RCN presenta Culto de Celebración. Un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en sintonía a nuestro culto de celebración. Hoy, domingo 11 de marzo, cuando ya van a ser las 10 de la mañana, damos comienzo a nuestras transmisiones de este culto de celebración. Muy temprano los hermanos en RCN Invita ya estaban trabajando en la obra del Señor. Pero ¿qué le parece si vamos a la presencia de nuestro Dios para que sea el quien dirija todo lo que vamos a hacer? Acompáñenme ustedes. Señor Jesús, vamos ante su presencia, dándole muchas gracias, Dios mío, primeramente por estar con vida, por poder mover nuestros brazos, ver con nuestros ojos todas las bendiciones que usted tiene para nosotros y por las bendiciones derramadas durante la semana. Gracias, Dios mío, también por poder transmitir y llevar una voz de aliento a tantas personas necesitadas, por prestarnos estos medios, Señor, para poder transmitir y llevar su palabra, llevar las alabanzas. Una voz de esperanza a aquellos que no la tienen, Señor. Usted ha permitido que por estos medios podamos transmitir estos mensajes hermosos, estas alabanzas lindas que llegan al corazón de las personas. Confiando, Señor, que usted estará con nosotros en estas transmisiones, dirigirá a los camarógrafos, los que están en audio, los que están en televisión, los que estamos en locución y en entrevista. Seremos dirigidos por usted, Señor, y preparará el camino para su palabra, para el siervo de Dios que va a predicar. Gracias, Señor, porque usted nos ayuda, está con nosotros siempre. Sabiendo que usted siempre estará con nosotros, nos levantamos bendecidos de esta oración en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es ir a la presencia del Señor y sentir las caricias de Él. No me encuentro solo en esta mañana, me encuentro junto a mi hermana Damaris, quien estará en el templo con las entrevistas, con los comentarios, contándonos todo lo que sucede en el templo. Usted no se perderá de nada. Si está mi hermana Damaris por ahí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano César. Bendiciones a cada uno de ustedes que ya están en la sintonía de Radio Emisoras Emaús y Televida. Esperando que ustedes también puedan ser parte de este culto de celebración que iniciará en breves minutos. Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana y nosotros queremos invitarle a cada uno de ustedes. Comentarle, hermano César, que el coordinador de hoy es nuestro hermano Michael Mendoza. Él tendrá la responsabilidad de dirigir también lo que es las oraciones, la bienvenida a nuestros hermanos que llegan hasta este lugar. Y también nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien predicará el día de hoy. Qué bueno que mi hermano Michael esté en la coordinación. Es una bendición para cada coordinador, es una bendición estar al frente y dirigir y animar en la obra del Señor. Y hermana Damari, a sus espaldas yo veía que ya varios hermanos, buena cantidad de hermanos está llegando y sabemos que hoy día domingo se llena el templo. Es importante que si usted viene manejando, viene en camino a la iglesia, lo haga con calma, con precaución y pueda llegar para que juntos adoremos a nuestro Dios maravilloso. Así es, hermano César, como usted decía, han llegado muchos hermanos hasta el Centro Familiar de Adoración Siloé. Creemos también que el cambio de hora ha hecho bien a cada uno de nuestros hermanos porque nos permite que se puedan despertar un poquito más tarde, puedan también despertar a los niños que ya entraron a clases. Entonces esta es la oportunidad para que ellos también puedan ser parte de este culto de celebración. Y como usted decía, de levantarse, el tema de ayer era ¿Cómo levantarse? Qué importante, un hermoso tema, lo pude, tuve la oportunidad de escucharlo por radio un poquitito mientras viajaba desde Coihueco, y qué importante es un tema hermoso que tuvimos ayer, una bendición tremenda. Así es, y también un hermoso grupo de nuestros hermanos de los locales que fueron parte del culto de ayer, junto a nuestros hermanos de Chillán también que se hicieron presentes. Fue una hermosa palabra, un hermoso mover del Señor, y esperamos que el día de hoy también pueda ser así, que el Señor también pueda moverse. Sabemos que las palabras de Dios nunca es igual, pero tampoco viene vacía. Así que tenemos la certeza de que Dios hablará en este día a nuestras vidas, y que usted que está en su hogar y quizás a la distancia pueda permanecer muy atento, porque hoy llegará las palabras de nuestro Dios hasta su hogar. Así es, mi hermana. La seguridad la tenemos que Dios estará con nosotros hoy hablando a nuestra vida, porque Él nos habla de acuerdo a su misericordia. Él conoce nuestra vida, nuestros pensamientos, conoce todo nuestro corazón, así que Él estará hablando a nuestra vida. Queremos saludar a hermana Damari, a los que están a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet. Un saludo grande para ustedes, Dios les bendiga mucho. Si está en su trabajo usted, Dios le bendiga, no sea parte de la sintonía. Le va a llegar la palabra de Dios, le van a llegar las alabanzas, y queremos que usted comparta y clame al Señor ahí junto con nosotros. Así es, hermano César, y recordar también que hoy es Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, donde usted separa un alimento no perecible para traerlo también hasta este lugar y ser de bendición para aquellas familias que están pasando necesidad en la obra. Y qué bueno es eso, hermana. Esta acción de gracia no es para el pastor, no es para su familia, es para las personas necesitadas. Dentro de la iglesia hay mucho pueblo de Dios que está sin trabajo, que está enfermo y necesita de la ayuda. Y qué importante que en esta iglesia se haga la acción de gracias para que le puedan enviar a todas las familias. Así que si usted viene saliendo de su casa, devuélvase y traiga lo que Dios le ha dado para que pueda ayudar también a estas familias. Así es, hermano César, y nuestros hermanos continúan llegando hasta este lugar. Ellos están tomando su ubicación, nosotros podemos ver cómo ellos vienen entrando de a poco, quizás con mayor cantidad que al principio en RC me invita, pero también ellos apresuran sus pasos para poder llegar hasta acá, y nosotros nos alegramos de ver eso, hermano César, de que ellos puedan asistir hasta el Centro Familiar de Adoración Siloé, que ellos puedan ser parte de este culto de celebración. Ayer, como decíamos, tuvimos un hermoso culto y esperamos que el día de hoy también lo pueda hacer. Nuestros hermanos se han reunido junto a sus hijos, junto a sus esposos, los jóvenes también, el coro ya ha tomado ubicación y falta muy poquito para dar comienzo a este culto de celebración, hermanos. Así que esta es la oportunidad también para que usted pueda venir, pueda apresurar sus pasos y pueda ser parte de esta gran bendición que tendremos el día de hoy. Así que invitamos a todos los hermanos que aún no se deciden a venir. Mire, desde muy temprano RCN Invita empezó a preparar el camino, empezó a incentivar, empezó a invitar, y qué importante es ese programa donde usted alienta a los hermanos para que puedan llegar, y gracias a eso también están llegando. Así que queremos, si alguien queda rezagado en su casita y quiere llegar y participar con nosotros, es bonito verlo por la tele, es bonito escucharlo por la radio, pero si tiene posibilidad de llegar aquí a Barros Arana 436, yo le aseguro, mi hermano, va a recibir una bendición tremenda, porque cuando nos congregamos juntos sentimos ese poder maravilloso de nuestro Dios. Así es, hermano César. También se viene algo muy especial, que es la escuela bíblica. El día martes, martes 13, da comienzo esta escuela bíblica, y nosotros también queremos invitar a nuestros hermanos que todavía no se inscriben, que son miembros de este ministerio, puedan acercarse también acá en el templo. Nuestros hermanos estarán ubicados al final del templo para que puedan inscribirse. Esta es la oportunidad de aprender más del Señor, para que usted pueda conocerle más, conocer la vida cristiana, conocer más cómo llevar una familia en base a lo que Dios dice. Esta es la oportunidad para que usted pueda aprender más de Él. Así que, hermano César, la invitación está también para nuestros hermanos del ministerio, para que puedan inscribirse a la escuela bíblica, que será todos los días martes a partir de las 8 de la noche. Así es, el martes 13, O sea, pasado mañana ya empieza la escuela bíblica. Quiero aclarar una cosa, la escuela bíblica solamente es para los miembros del ministerio, no es para hermanos de afuera, solamente para los miembros del ministerio. Si usted quiere participar, hágase miembro del ministerio, le invitamos a participar. Es importantísimo, están los niños, están los jóvenes, están los adultos, estamos todos ahí para aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que queda la invitación hecha para que usted se inscriba. Yo también voy a pasar pronto a inscribirme por ahí para poder participar de la palabra del Señor y aprender de ella, hermana Damaris. Así es, hermano César. Y acá nuestro hermano Michael ya está muy cerca a subir al altar y nosotros aprovechamos estos instantes antes de dar comienzo a este culto para que usted pueda asistir acá, que usted pueda llegar al Centro Familiar de Adoración. Si lo ven, Barros Arana 436, está la oportunidad para que usted también pueda ser bendecido en este día. Sabemos que estos medios de comunicación permiten que usted a la distancia pueda escuchar, quizás pueda también estar descansando en esta mañana, pero le invitamos a que pueda asistir porque es un ambiente diferente donde podemos adorar y alabar con libertad a nuestro Señor. Muchas veces cuando estamos en nuestro hogar no podemos alabar libremente, a veces estamos ocupados de otras cosas, haciendo el aseo quizás las hermanas y nuestros hermanos quizás en el trabajo, pero esta es la oportunidad en que Dios nos permite también adorarle con libertad. Hay hermanos que trabajan toda la semana y solamente tienen libre el día domingo, para ellos una invitación para que puedan llegar hasta aquí, para que puedan adorar a nuestro Dios maravilloso que nos viste, que nos alimenta, que nos da y nos ofrece gratuita una salvación, hermana Damaris. Bueno, pronto vamos a tener contacto con mi hermana Damaris, ya el culto está a punto de comenzar o está en, ya comenzó, así que mi hermana Damaris, si usted me escucha por ahí. Bueno, seguimos contándole que ya pronto va a empezar el culto, ya empezó el culto, perdón, nuestro hermano Michael Mendoza es el coordinador y queremos contarle que hay una gran cantidad de hermanos, pero falta usted. Sí, usted que todavía no se decide a llegar, todavía no se decide a venir al culto. Queremos invitarle. Mi hermana Damari, la escucho por ahí. Así es, hermano César. Nuestro hermano Michael ya ha tomado el lugar en el altar y nosotros aprovechamos estos también momentos para poder invitarle. Nuestros hermanos continúan llegando, hermano César, y nosotros queremos que muchos, verlos a todos, ver a muchos más de nuestros hermanos a que puedan participar de este culto junto a cada uno de nuestros hermanos. Muchas veces el día domingo es la oportunidad para que todos nuestros hermanos puedan reunirse, puedan asistir al culto. A veces durante la semana cuesta venir por el trabajo, por los niños, diferentes situaciones que se presentan, y esta es la oportunidad para que usted pueda venir y alabar al Señor, escuchar una palabra que es tan importante para nosotros como cristianos. Hermana Damaris, y si alguien nos quiere saludar, quiere mandar un mensaje, ¿cómo puede hacerlo? A través de las páginas de Facebook. Amén. En Emmaús Chillán y Televida Chillán, que están disponibles. Siempre se está subiendo una imagen, un comentario de que ya hemos dado inicio a este culto y ahí usted puede dejar sus comentarios o bien mandarnos un mensaje por interno. Y si usted pertenece a otro pueblo, a otro sector donde no pueda llegar aquí, no sea parte de la sintonía. Le vamos a llevar el culto a su casa, a su trabajo, para que usted pueda disfrutar de él, para que usted pueda escucharnos o vernos por televisión o por internet. Pero no sea parte de la sintonía. Hay una bendición tremenda hoy día domingo, hermana Damaris. Así es, hermano César. Y también hay muchas radios que se nos suman a la transmisión. Emmaús Chillán 102.9, Emmaús Chillán Viejo 95.1, Emmaús San Ignacio 107.7, Angol 94.1, Padre Las Casas 1370 AM, Panguipulli 1340 AM. Una buena cantidad de radios, una bendición tremenda, hermana, cómo esparcimos la palabra de Dios a través de los pueblos. Así que faltan mucho más que se van a agregar a esta red de radios. Así que es una bendición que podemos llevarles el mensaje, llevar la palabra de Dios a tantas partes que no se podía hacer antes. Así es, y también también está el 28.1 de Televida, que está también transmitiendo diariamente los 24/7 horas del día, de la semana. Nosotros también nos alegramos también que el Evangelio pueda estar llegando a tanta a tanta distancia, a través del internet, a todo el mundo. Sabemos que muchas veces la distancia en otros lugares también no se permite el realizar cultos, y esta es la oportunidad también que Dios ha dado a este ministerio para que pueda llevar el mensaje a aquellos lugares que quizás no se puede llegar con una prédica a la calle, pero aquí está llegando el mensaje día a día. Así es, mi hermana Damari, llegamos a muchos lugares y queremos saludar a los hermanos auditores que siempre están con nosotros, escuchándonos por radio y viéndonos por televisión. Queremos decirle que Dios les bendiga mucho y saludar desde la cordillera al mar a todos los locales, a los hermanos que están en sintonía. Que no se separen de ella, viene la palabra de Dios pronto, estará predicando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, a quien Dios bendiga junto a su familia, y nosotros en esta mañana, hermana Damaris, contentos, felices, porque podemos llevarle estas transmisiones a todos los hermanos, a todas las almas que necesitan del Señor. Así es, hermano César, ya queda muy poco para dar comienzo a este culto, y nosotros no dejamos de aprovechar esta oportunidad para invitarles a ustedes. Quizás todavía no se decide a venir al culto y nosotros le invitamos que pueda ser parte de esta bendición que habrá el día de hoy. Habrá una palabra ministrada por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, una palabra de bendición para su vida, una palabra quizás. A veces necesitamos ser corregidos, necesitamos ser restaurados, no sabemos quizás el área directamente en que hablará Dios, pero Él sin dudas hablará nuestras vidas en esta mañana. Él habla directamente nuestra necesidad, Él conoce las situaciones que estamos viviendo, en qué situación está nuestra vida. Así es como nos habló en el día de ayer. La palabra de Dios, el tema era cómo levantarse, quedaba en Marcos capítulo 9, versículo 27 de la serie Restauración. Y hoy día también Dios tiene un mensaje para usted y para mí. Así que vamos a estar atentos a la palabra de Dios, que pronto, pronto viene, hermana Damaris. Así es, hermano César. Muy pronto viene la palabra del Señor, las alabanzas, y nosotros no queremos que usted se pierda nada de lo que sucederá acá. Aprovechamos también de saludar a cada uno de nuestros hermanos que se unen a la sintonía, desearle las más ricas bendiciones y que también puedan ser parte de este culto de celebración. Saludamos a todos los hermanos, me añado a sus saludos, hermana. Hay villas, hay poblaciones, hay sectores como los volcanes, hay mucho pueblo de Dios que nos está escuchando en esta hora. Dios le bendiga, no se separe, le volvimos a reiterar, no se separe de la programación, porque viene algo hermoso, viene una palabra de Dios que llegará a su vida sin duda alguna. Usted necesita del Señor, yo también necesito. La palabra de Dios viene pronto. Así es, hermano César, y las alabanzas ya suenan acá y nosotros queremos compartir con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Más fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, que lo merece. Él es bueno. Amén. Amén, iglesia. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Él ha mostrado sus misericordias hoy día al verle a usted acá, al tenerle a usted acá. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Agradecemos a nuestro Señor. Que bueno, nuestros hermanos siguen llegando a la iglesia. Y eso nos pone muy contentos, muy alegres. Agradecemos al Señor por ello. Y también queremos saludar, así como lo hicimos hace un momento atrás, a nuestros hermanos, amigos, que nos siguen a través de la radio, de la televisión, amén, de lo que son las páginas a través de la internet, aquellos que nos están observando, ¿verdad?, y que nos están escuchando a través de radioemisoras Emaús y a través también de lo que es el canal de televisión Televida, en su señal 28.1 acá en nuestra ciudad de Chillán. Les saludamos en el amor del Señor, esperamos que se mantengan ahí, juntos, ¿verdad?, en la sintonía, que no se separen de ella, porque va a haber bendición, ¿sí o no? Hay bendición de parte del Señor. Gloria a Dios. Y queremos también que se gocen junto a nosotros, que puedan alabar a Dios ahí en su hogar. ¿A cuánto le ha pasado que han estado escuchando el culto, no han podido venir? Pero ahí prenden la radio, o están a través de la televisión, viendo el culto, y oh, Dios mío, ¿por qué no fui? Me la perdí. Bueno, si puede venir, Barros Arana 436, aquí en la ciudad de Chillán, hay espacio todavía para que pueda venir y ser parte del culto. Si no puede, bueno, deje la radio encendida y también el canal de televisión y a través de internet. Nos están viendo también en Santiago y en varias partes de nuestro país, así que ponga su mejor rostro, su rostro de celebración, de alegría, amén, en esta reunión. Y celebremos con gozo, con alegría el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cada momento que y por donde el Señor Jesucristo caminaba, no, las cosas no se quedaban así tal cual estaban. Siempre cuando el Señor Jesús llegaba a un lugar, tenía que suceder algo especial. Amén. Quiero leerles esta palabra del Señor y dice en el libro de Lucas capítulo 17 verso 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Escuchó bien? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, no tan solo lo sanó, sino que también lo salvó. Y sabe, puede haber mucha gente que necesite algo de Dios, pero es muy poca la gente o las personas que realmente reconocen a Dios verdaderamente en sus corazones y le dan gloria a Él y le dan alabanza. ¿Sabes? Yo quiero ser como este que volvió, glorificando a Dios a gran voz. Porque en su vida, en su enfermedad de lepra, reconoció que la sanidad fue dada gracias al Señor. Y nosotros, cuando estábamos en nuestra lepra de pecado, de inmoralidad, de maldad, el Señor salió a nuestro encuentro y nos hizo libres, nos limpió. Y hoy podemos estar en este lugar limpios. Y sabe, este leproso no se quedó tan solo con que el Señor lo haya limpiado, sino que volvió a Él. Se postró delante de Dios y le entregó la honra y la gloria que Él merecía. Alabando a Dios a gran voz. Así que, hermanos, no nos callemos. Que este sea un culto que le entreguemos a Dios y le reconozcamos a Él lo que Él ha hecho por nosotros. ¿A cuántos el Señor ha libertado de la esclavitud del pecado? Bueno, seamos como este leproso y démosle la gloria al Señor como Él merece. ¿Qué le parece si usted se levanta de ahí de su asiento y le entrega al Señor la gloria que Él merece? Con su voz, con su alabanza, alabamos al Señor con toda nuestra fuerza. ¡Aleluya! Invencible, admirable, grande, fuerte, rey de reyes, asombroso, imparable. Es increíble, todopoderoso, grande. Yo y han venido, Espíritu Santo, a ese lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido. Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. ¿Puede tener un minuto de alabanza al Señor ahí donde está? Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aquí estás en este lugar, bendiciendo nuestras vidas, Padre. Tu pueblo te alaba, te exalta, te glorifica en esta hora, en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a tu nombre, Señor bendito. Bienvenido, Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Rey de Gloria. No hay lugar en donde podemos estar mejor que en la presencia del Señor. Aleluya. No hay remedio que podamos tomar que pueda dar la paz, la calma, el gozo, la alegría, que cuando está la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Te bendecimos, Señor. Tu iglesia te alaba y te glorifica. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso de alabanza, de alegría, de reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo? De lo más fuerte que es para Dios. Amén. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos. Te glorificamos a ti, Señor, en esta mañana. Celebramos tu nombre, Padre. Si puede tomar su asiento, hágalo. Dios le bendiga. Estamos en un culto de celebración. Estamos en un culto de celebración. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hermoso momento lo que estamos viendo en el templo Siloé, a través de la alabanza del grupo Renuevo y la congregación juntos que alaban al Señor. También tenemos un hermoso grupo de hermanos que han llegado en este día. Tenemos saludos de mi hermana Cecilia Merino de San Nicolás, dice: estoy escuchando Radio Emisoras Emaús, Dios le bendiga, mi hermana Cecilia, le enviamos un cariñoso saludo. Mi hermano Iván Guiñez nos escucha desde Huequén Alto, un saludo grande para mi hermano también, Iván Guiñez. Y también tenemos el tema en esta mañana, un tema muy hermoso, muy especial, que dice, yo creo que aquí nos va a llegar a todos, la iglesia y las relaciones del hogar. Mire qué hermoso tema, la iglesia y las relaciones del hogar. Y queda en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18 de la serie Ministerio y Mayordomía. Un hermoso tema, vamos al templo donde está mi hermana Damaris. Dios le bendiga, hermana Damaris. Mi hermano César, también hay muchas actividades durante esta semana. El día martes comienza Escuela Bíblica Emaús, donde también se estarán impartiendo muchos temas relacionados con la familia también, la vida cristiana. Y esto comenzará el día martes 13 de marzo. Así es, mi hermana, y el día miércoles también tenemos actividades. Oración de 6 a 7 en el templo, ¿qué le parece a usted? Así es, y el día jueves continuamos con culto de gloria a partir de las 20 horas. También hay predicación a la calle de las hermanas Dorcas a partir de las 18 horas. Ellas se reúnen en la plaza de la población Rosita O'Higgins. Y el día viernes, mi hermana, los jóvenes se mueven, tienen reunión a las 20 horas. Dios bendiga a todos los jóvenes del ministerio. Y el día sábado también nos reunimos en el culto de gracia a partir de las 19 horas junto a todos nuestros hermanos. Y el día domingo a partir de las 10 de la mañana nos reunimos en culto de celebración también como el día de hoy. Así que nosotros también estamos muy prontos a escuchar el mensaje, hermano César, motivarles a cada uno de ustedes a que puedan permanecer muy atentos a lo que sucederá en breves instantes. ¿Qué le parece a usted el tema, hermana? La iglesia y las relaciones del hogar. Muchas veces como cristianos tenemos malas relaciones en el hogar, pero en este día Dios va a hablar a nuestras vidas. Así es. La iglesia y las relaciones del hogar, que quedará en Mateo 16, versículos 13 al 18 de la serie Ministerio y Mayordomía. Dios hablará a nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Usará al siervo de Dios para que ministre este tema como ministra todos los temas, lleno de la presencia del Señor. Y sin duda usted que nos está viendo a través de la televisión o a través de internet o nos está escuchando a través de la radio, queremos decirle que hay bendición para usted, bendición para nosotros en esta mañana. Mi hermano César, los temas que se impartirán también en la Escuela Bíblica son Vida Cristiana. La primera lección lleva por título Principios Bíblicos del Matrimonio y el Amor Verdadero. También hay otra clase llamada legado, que la lección 1 llevará por nombre Aviva el fuego del don de Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Me parece que eso queda, no sé si queda en Timoteo por ahí, pero qué hermoso es. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. Que es importantísimo que todos los hermanos estemos aprendiendo de la palabra de Dios. Cada día tenemos que aprender más para poder llenarnos de la presencia de Dios, para poder también ministrar a otros. Qué importante, hermana Damaris. No solo aprender para nosotros, sino que ministrar y enseñar a otras personas. Ese es el motivo de la escuela bíblica. Así es. Y también conocer más del Señor, conocer más de lo que Él desea para nosotros, que vivamos como en sus caminos. Así es importantísimo. A veces tomamos caminos, sendas diferentes y no sabemos para dónde ir, pero la palabra de Dios nos enseña y nos corrige y muchas veces nos endereza para poder caminar directo, para poder llegar a la presencia del Señor. Así es. Estas clases serán impartidas para diferentes edades, niños, adolescentes, jóvenes, adulto joven, adulto, y son 5 clases en realidad las que se estarán por diferentes edades con los temas nombrados anteriormente. Y lo más importante es que hay profesores preparados para dar estas clases. Ellos han estado preparándose por mucho tiempo para dar a cada uno, ya sea los jóvenes, los niños, los adultos, todos tendremos una porción de la palabra de Dios en vivo y en directo, como se dice. Así es. Y el tema de hoy para este culto será la iglesia y las relaciones del hogar, que se encuentra en Mateo 16, versículos 13 al 18. Yo creo que este tema nos va a llegar a todos, hermanas. Yo creo que este tema va a ser grande porque muchas veces nosotros aparentamos una cosa, pero en nuestros hogares somos diferentes. Pero en esta hora Dios va a hablar a nuestra vida. Las relaciones del hogar, qué importante, un tema hermoso que todos los cristianos tenemos que tener. Así que yo creo que va a ser la bendición más hermosa que vamos a tener en esta mañana. Y yo creo que también seremos instruidos todos. Amén. Padres, hijos, abuelos, niños. Entonces es un tema que también es importante para nosotros como cristianos, estar atentos también para saber cómo Dios hablará en el día de hoy. Usted puede adelantarse y leer Mateo 16, versículos 13 y 18. Así es, y usted que nos está escuchando por la radio también tenga ese tema para que pueda estar atento. Mateo 16, del 13 al 18, la iglesia y las relaciones del hogar en esta mañana. Para usted que está a través de televisión, a través de internet, también es importante. Las relaciones del hogar son las más importantes porque de ahí nace las enseñanzas de los niños, nace la enseñanza de todos. Así que Dios bendiga a nuestro pastor, le dé al Señor la gracia para poder exponer este tema maravilloso. Así es, hermano César. Y aprovechamos de saludar a todos nuestros hermanos que se han unido a nuestra sintonía a medida que ha avanzado este culto. Comentarle que acá han llegado muchos de nuestros hermanos y aún continúan llegando hasta este lugar para recibir esa palabra en este día. Así es, aún hay lugar para que usted pueda llegar. Si usted no está escuchando y quiere participar con nosotros y no se decide, queremos invitarle a Barros Arana 436, nuestra dirección, donde hay un mensaje hermoso en esta mañana para que usted pueda vivirlo, para que usted pueda palparlo y participar, no quedarse en la casita, porque muchas veces estamos ahí en la televisión, lloramos en la televisión, pero no podemos expresar lo que sentimos. Y qué lindo es poder llegar aquí a este lugar donde se predica la palabra de Dios en vivo y en directo. Acá también tenemos la oportunidad de poder alabar al Señor junto a todos nuestros hermanos en un mismo sentir y poder cantar a Él, alabarle, exaltarle, pero también tener momentos de oración y también de aprendizaje, que es cuando oímos la palabra del Señor. Así es, mi hermana Damari, todo se encierra en llegar al culto, en llegar con disposición para alabar al Señor. Si estamos con problemas, con dificultades, nada nos impide alzar nuestras manos y decirle: Señor, entrego mi alabanza, es lo único que tengo que puedo darte. Y podemos alabar al Señor de corazón. Es importante llegar con una disposición tremenda para poder decir: a pesar de mis problemas, Señor, aquí estoy presente para honrarte, para reconocer que todo lo que tengo viene de parte tuya. Así es la oportunidad en que usted puede también ser sincero con el Señor, puede abrir su corazón a Él, pueda derramarse en Él, quizás, como usted decía, hermano César, quizás a veces hay dificultades, hay momentos en los cuales no se sabe si seguir adelante, pero Dios le dice también que Él está aquí para que usted pueda venir a Él y pueda dejar y echar sus cargas sobre Él. Así es, echar su carga sobre mí, yo la llevaré. Y qué importante es, dice el Señor, que el que golpea, Él le abre. Es importante, mi hermano, mi amigo, que nos está escuchando. Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultad, pero qué lindo es cuando dejamos todo en las manos del Señor. Nos olvidamos de eso y nos dedicamos a alabar al Señor. Y llegamos a la iglesia no con un pliego de peticiones como lo hacen muchos. Él conoce nuestra necesidad. Lo importante es reconocer, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi necesidad. Háblame de acuerdo a ella y es importante. Dios verá su corazón y hablará a su vida y le restaurará. Así es. Hermano César, acá hay un hermoso momento también de oración. Nosotros anhelamos que usted pueda permanecer muy atento, que pueda ser parte junto a nuestros hermanos que han llegado hasta este lugar en esta búsqueda de nuestro Dios, en esa separación de este tiempo. Usted también lo puede hacer en su hogar, en su trabajo, dedicarle ese tiempo al Señor. Mientras nosotros alabamos al Señor, usted pueda unirse a la distancia, pueda unirse a nosotros en este aprendizaje que también tendremos el día de hoy. El tema llevará por nombre la iglesia y las relaciones del hogar, y sin duda habrá un aprendizaje para nuestras vidas en esta mañana. Y habrá una bendición tremenda que llegará a nuestras vidas. Saludamos a los hermanos y les decimos, hermana Damari, hay muchos hermanos que están postrados en camita, ellos no pueden asistir a la iglesia, hay muchos hermanos que están recluidos en la cárcel, hay otros en el hospital. Saludamos a todos esos hermanos, deseándoles las mayores bendiciones del Señor y que este mensaje sea para ellos como ese bálsamo que necesitan para poder seguir caminando. Dios le bendiga y esté atento a nuestra programación. Mi hermano César, y aprovechamos también de motivar a nuestros hermanos, así como nuestro hermano Iván y nuestra hermana también nos saludó en esta mañana, diciéndonos desde dónde nos escuchaba. Usted también puede hacerlo en esta mañana. Cómo ha sido bendecido a través de estos medios, cómo ha sido bendecido a través de las alabanzas, cómo ha sido bendecido a través del mensaje que viviremos, que escucharemos en unos breves instantes, y esperamos oírle a ustedes. Amén. Tú eres especialista para transformar lo que está sucediendo en el templo y colocar una necesidad, y esa necesidad está suplida en ti, Señor. Oramos, Señor, por cada familia de este lugar. Oramos por cada joven, por cada señorita. Señor, tú conoces su corazón, conoces sus necesidades, conoces, Señor, lo que ellos están pasando hoy en día, Señor. Conoces cuán difícil les es poder servirte, poder agradarte. Pero oramos por ellos también porque necesitan de ti, Señor. Oramos, Padre eterno, extiende tu mano poderosa sobre cada joven y señorita que necesita de tu ayuda, que necesita de ti, que necesita de tu presencia, que necesita de tu Espíritu Santo, que necesita de una palabra de aliento, que necesita, Señor, de una restauración, Señor. Oramos por ellos para que tú les tomes en tus manos y los levantes, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, en esta hora por cada niño, por cada niña, por cada bebé, Señor, para que tú extiendas tu mano, Señor, y en una forma especial, Dios mío, te glorifiques en ellos, Dios mío. Porque sabemos que si tú no vienes antes, Dios mío eterno, ellos serán quienes también lleven tu palabra, lleven tu mensaje, Señor, a miles de personas, Señor. Señor, protégelos de toda enfermedad y guárdalos para tu gloria. Guarda toda esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos reunidos aquí, sobre esta iglesia, Señor. Que nos amemos los unos a los otros. Que toda división, Señor, se vaya. Que toda cadena, Señor, se corte. Que todo aquello, Señor, que nos quiera separar, desunir, Padre eterno, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia limpia, una iglesia sin manchas, una iglesia que te ame y te alabe y refleje ese amor como un amor de hermanos. Señor, oramos por tu iglesia en esta hora. Toma el control de cada corazón, de cada vida, de cada uno de nosotros, Señor. Y llévanos, llévanos al propósito perfecto que tienes para con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos e hijas, sobre cada uno de nosotros, sobre cada líder, sobre cada uno de aquellos que también, Señor, componen el liderazgo de esta iglesia, Señor, por nuestros pastores. Toma el control de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Y llévanos a tu propósito perfecto para todos nosotros. Porque sabemos que todos somos importantes para ti, Señor. Todos somos importantes para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén, Señor. Te damos a ti las gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, la alabanza, la exaltación, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Te exaltamos, Jesús. Podemos adorar el nombre del Señor en esta hora, iglesia. Adoramos el nombre poderoso de nuestro Señor. Es el cielo para mí. promesa del Padre. Estando juntos, vino del cielo, fue como un viento. Bautízame. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Qué bueno es el Señor. Si puede saludar a su hermano que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, por acompañarnos, por ser parte de este culto, por poder tenerles acá. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor. Tengo algunos avisos que darle y compartirle. Gloria a Dios. Importante. Hermosos momentos los que estamos viendo a través de la alabanza del Grupo Renuevo. Ya nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos está en el altar. Pronto viene la palabra del Señor. Él está dando algunos avisos, pero qué importante que la palabra de Dios viene pronto. Una gran cantidad de hermanos se ha reunido en esta mañana, domingo 11 de marzo, donde podemos llegar a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Yo sé que usted también está atento a la programación, está atento a la sintonía para que podamos juntos recibir esta bendición que es la palabra del Señor, que en esta hora es... La tenemos aquí, la iglesia y las relaciones del hogar. Qué importante. La iglesia y las relaciones del hogar. Queda en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18 de la serie Ministerio y Mayordomía. Sin duda alguna será una bendición que usted y yo podemos tener en esta mañana. Dios hablará nuestra vida, Dios hablará su vida como lo hace todos los días, como en el día de ayer también, cómo levantarse era el tema de ayer, un tema importantísimo. Lleno de bendición, lleno de enseñanza. Y hoy día es igual. Así que queremos que usted participe con nosotros, esté atento a nuestra programación y vamos a ir al templo donde está nuestra hermana Damaris. Dios le bendiga mucho. Mi hermano César, nuestro pastor ya ha subido al altar. Ustedes le han podido oír saludando a la congregación y nosotros le comentamos que él está conversando con la iglesia. Nosotros... esperamos que usted pueda estar muy atento también a lo que sucederá prontamente en este lugar, la palabra del Señor, que lleva por título, usted ya lo nombraba, hermano César, la iglesia y las relaciones del hogar. Se encontrará en Mateo 16, versículos 13 y 18, al 18, perdón. Y será una bendición tremenda, hermana Damaris. Ya yo me estoy imaginando, ya me estoy preparando para recibir ese tremendo mensaje. Un plato de poroto fuerte tenemos hoy día de parte de nuestro Dios, porque sabemos que las relaciones muchas veces en el hogar no andan muy bien con los hijos, no andan muy bien con las hijas, no andan muy bien con la esposa. Pero esta mañana Dios nos va a poner en el camino recto para que podamos, como cristianos, saber cómo manejar nuestra vida en el hogar. Así es. Un tema que sabemos que también será muy importante, que Dios hablará nuestra vida por medio de Él y nosotros esperamos que usted, que está a la distancia, pueda permanecer muy atento, que pueda ser parte de este culto junto a nosotros, quizás a la distancia, lejos de aquí, pero que usted pueda vivirlo y sentirlo como si estuviera en este lugar, que pueda también anhelar y estar con un corazón dispuesto también para recibir esta palabra que en esta mañana predicará nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Así es, mi hermana, y también recordar que es acción de gracia de alimentos no perecibles que van en ayuda de muchas familias necesitadas en esta mañana. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que hemos podido traer algo para ayudar a todas las familias necesitadas del ministerio. Así es, mi hermano César. Y un evento muy importante que comienza desde este martes 13 es la Escuela Bíblica Siloé, la cual estará siendo impartida dos clases durante este año, legado y también otra, la cual serán de mucha bendición para cada uno de los que quieran ser parte de esta bendición, que será aprender más del Señor, más de su palabra. Comienza a partir de las 20 horas todos los martes, desde este martes 13, y nuestros hermanos estarán anotando acá a cada uno de los miembros que quieran ser parte de esta escuela bíblica Emaús. y será de mucha bendición. Recordad también que toda esta escuela bíblica es solamente para los hermanos del ministerio. Es importantísimo que usted sepa eso. Así que invitamos para que usted se pueda inscribir, que usted pueda participar junto a todos los hermanos que estarán en la escuela bíblica mañana, que empieza mañana, pasado mañana martes 13. Así que una bendición grande nos espera, hermana Damari. Así es, hermano César, y esperamos que todos nuestros hermanos que son parte de este ministerio puedan ser parte de esa bendición, que es aprender más del Señor. Estarán los cupos disponibles hasta ese día martes. Usted, si no se ha inscrito todavía, puede llegar ese día hasta acá y ese mismo día se le puede inscribir a usted y pueda ser parte de las primeras clases que se impartirán este año 2018. Bueno, y como ya están invitados todos los hermanos a participar el martes 13, queremos cambiar de tema y decir que en esta mañana hay una gran cantidad de hermanos que ha llegado al templo Siloé para alabar y bendecir el nombre del Señor y para disfrutar de un mensaje hermoso, cual lleva por título La Iglesia y las Relaciones del Hogar. Y queda en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18 de la serie Ministerio y Mayordomía, la cual le invitamos a usted a que se quede en sintonía para participar de esta maravillosa bendición. Así es. No se aparte de la sintonía de Radio Emisoras Emaús y Televida. Muy pronto viene el mensaje, la palabra del Señor. Y nosotros queremos que usted pueda estar muy atento, que pueda ser parte de este culto junto a nosotros. Pueda contactarse también con nosotros a través de Facebook, Emaús Chillán y Televida Chillán. Usted nos puede dejar su saludo, así como nuestros hermanos ya nos han saludado desde muy temprano. Y esperamos también saber de usted, saber desde dónde nos está escuchando o nos está viendo, cómo ha sido bendecido hasta esta mañana. Así es, qué importante, así como la hermana Cecilia y mi hermano Iván nos estuvieron saludando, usted puede hacerlo, puede decirle, mire, yo soy de Los Cerros, de Minas del Prado, y estoy escuchando la radio, y he sido bendecido por la palabra del Señor, usted puede hacerlo, o estoy viendo la televisión y he sido bendecido de parte de Dios por estos medios, así que usted puede saludarnos, puede llamarnos y saber de dónde nos está escuchando o nos está viendo. Le invitamos, hermano, para que también participe en esta mañana de este tremendo mensaje que nos espera. No sea parte de la radio, no sea parte de la televisión, no sea parte de internet, y disfrutemos de algo maravilloso que Dios nos tiene preparado en esta mañana. La iglesia y las relaciones del hogar, este es el nombre del tema que se dará el día de hoy y se encontrará en Mateo 16, versículos 13 al 18 para que usted que está en su hogar pueda buscar en su Biblia, en su celular, si es que la tiene ahí o en internet, leer estos versículos, comenzar a comprender un poco de qué se tratará este mensaje de esta mañana. Así es, mi hermana. La iglesia y las relaciones del hogar. Mire, ese tema va a ser muy importante. ¿Por qué le digo que va a ser importante? Porque Dios a nosotros como jefe de hogar nos entrega la bendición de tener una familia y nosotros tenemos que organizarla, tenemos que enseñarle y que estar cerca y pendiente de las cosas de Dios. Pero muchas veces nuestra familia crece y se nos va de nuestras manos. Ya no podemos hacer nada, solamente entregársela al Señor. Hay mucho pueblo de Dios que no tiene sus hijos en el Evangelio, no porque no les haya enseñado, no porque no les haya dicho que tenemos un Dios salvador, sino que se apartaron de las cosas del Señor. Así que es importante el tema de esta mañana. A mí me gusta mucho el puro título, me llena de emoción porque Dios va a hablar a mi vida y va a hablar a su vida también en esta mañana. Así es, hermano César. Y yo podía leer en este momento también en qué consistirá también este tema. Y se trata de cuando Jesús les pregunta a sus discípulos que quién era Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí también se muestra cómo los discípulos le responden y la respuesta también de Pedro, que es muy conocida. Y así que usted pueda estar muy atento a lo que sucederá. Es un tema interesante. Sabemos que Dios habla a nuestras vidas cada día. Muchas veces nosotros creemos que nos hablará en un área, pero Dios conoce nuestra necesidad. Él conoce lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra necesidad es una, pero realmente Dios conoce la verdadera. Así que nosotros esperamos que en esta mañana pueda ser muy bendecido, que no se aparte en esta mañana de este culto de celebración, que no cambie la sintonía porque ya viene el mensaje. Ya viene el mensaje, y viene el mensaje con poder, mi hermana, lleno de la gracia del Señor. Y qué lindo es cuando Dios habla a nuestra vida y podemos recibirla y atesorarla en nuestro corazón, porque viene de parte de Dios, netamente de parte de Dios. Hay cosas que Dios sabe que nadie más lo sabe. Y nosotros decimos, pero ¿cómo lo supo el pastor? Porque Dios se lo reveló, porque Dios está hablando a nuestra vida por su palabra. Así es, hermano César. Y nuestro pastor también conversa con la congregación, el alcance que está teniendo los medios de comunicación, la Televida, el 28.1, HD de libre recepción, las diferentes radioemisoras en Maús y las que se nos han unido durante este último tiempo, como San Carlos, que se nos unió el 14 de febrero. También un saludo afectuoso para ellos que nos escuchan a la distancia. Qué bueno, mi hermana Damaris. Mire, dan una información. Hay una hermana que nos estaba escuchando desde Alemania. Imagínese, un país muy lejano. Así que un saludo grande para mi hermana. Si aún está en sintonía, Dios le bendiga mucho y que permanezca en sintonía para disfrutar de este culto hermoso que tenemos en esta mañana. Y así como ella nos ha llamado, muchos hermanos nos pueden también estar contactándose con nosotros. Así es, hermano César. Muchas veces no sabemos el alcance que tienen estos medios de comunicación, el impacto que tienen la palabra del Señor sobre las diferentes vidas. Y nosotros estamos llegando a muchos lugares por el internet también, que quizás las radios no alcanzan a cubrir todo Chile, pero si bien cubren muchos lugares, pero el internet alcanza a todo lugar, a diferentes países, a todo el mundo. Por eso con mucha alegría en esta mañana saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando o viendo a través de internet. Si en algún país hay algún hermano que nos está viendo, Dios le bendiga mucho y que pueda disfrutar de este mensaje y pueda llenarse de la gracia del Señor. Queremos contarle a los hermanos que son de otros países que aquí en el ministerio se mueve la presencia de Dios. Aún hay hermanos que danzan, aún hay hermanos que dicen gloria a Dios, aún hay hermanos que dicen aleluya, no es un pueblo muerto, es un pueblo vivo que alaba y bendice el nombre del Señor. Y por sobre todas las cosas, hermano César, hay palabra del Señor. Hay palabra día a día, durante todo el día se están pasando mensajes de diferentes pastores y también de nuestro pastor Hugo, en el cual está siendo ministrada tanto cristianos como no cristianos, amigos que son simpatizantes también, ellos pueden ser ministrados también por esta palabra. Así es, y no solamente transmitimos, hermanos, los cultos en vivo, sino que estamos las 24 horas del día a través de internet con películas cristianas, con mensajes, con alabanzas. Así que si usted puede tener acceso a esto, es una bendición y puede disfrutar junto con nosotros de las bendiciones del Señor, porque solamente son bendiciones del Señor el tener estos medios para poder llegar a tantas personas que sí necesitan una palabra de aliento. Así es, hermano César. Y nuestro pastor sigue conversando con la iglesia, motivándoles a ellos también a ser parte de la escuela bíblica con las diferentes clases que van a hacer familia cristiana y también legado, las cuales están dirigidas, primero la familia cristiana dirigida a lo que es todo lo que tiene que ver con la familia, cómo debe comportarse el esposo, la esposa, los hijos, y el legado tratará también de la venida del Espíritu Santo. Así es. Bueno, usted decía el legado, decía cómo el mensaje tiene mucho que ver con lo que con lo de la escuela bíblica, me parece. También habla de los hijos, también habla de los padres. Así que sin duda alguna va a ser una bendición estar en la escuela bíblica, pero una bendición también estar en esta mañana junto a nosotros y compartir de las bendiciones del Señor que Él nos tiene preparada. Sin duda usted se va a ir bendecido. Yo le aseguro, mi hermano, mi amigo, que usted nos está escuchando, que no va a quedar igual cuando escuche este mensaje, sino que va a quedar transformado con una decisión tremenda. Si he sido malo en el hogar, me voy a arreglar. Voy a arreglar con mi esposa, voy a arreglar con mis hijos, porque es para eso es la palabra de Dios, para traer la paz, traer la comunión y vivir una vida feliz. Esta vida maravillosa que nos dura tan poco, hermana Damaris, porque en cualquier momento Dios corta esta vida y hasta ahí llegó todo nuestro orgullo, nuestra ambición, todo. Pero si estamos con la paz del Señor, todo va a salir mejor. Lo importante, hermano César, es que estemos con un corazón dispuesto a recibir esa palabra, porque muchas veces Dios puede hablar, pero si nosotros no tenemos un corazón dispuesto, dispuestos a recibir esa palabra, no tan solo escucharla, sino que ponerla por obra, de nada vale. Lo importante es que nosotros estemos receptivos también a escuchar esto y que podamos también ponerlo por obra el día de mañana y desde hoy mismo. En los versículos que estaban están destinados también a esto. Disfrutemos lo que está pasando en el templo. Es el líder que está a cargo de la escuela bíblica, de ver toda la parte logística también y toda la parte instructiva. A nuestro hermano Mario Méndez, a nuestra hermana Sandra Montesinos, a nuestra hermana Javiera Lara, a nuestro hermano Luis Martínez, a nuestro hermano Daniel Vergara, a nuestra hermana Maribel Lagos, a nuestro hermano José Orellana, a nuestro hermano Jochen Steinbrecher, a nuestro hermano Jeremías Chávez, a nuestro hermano Celestino Arias y a nuestra hermana Doris Freire, que estarán por supuesto trabajando en diferentes áreas como profesores, como ayudantes y también por supuesto sirviendo al Señor en todas estas áreas que son importantísimas dentro de lo que es la escuela bíblica. También tenemos un proyecto de preparación de maestros que estará comenzando, creo yo, en los próximos meses con algunos hermanos y hermanas que han estado de alguna forma en los estudios anteriores mostrando una capacidad maravillosa de retención de la palabra, de interpretación, de conocimiento, para prepararlos a futuro como maestros, y digo futuro quizás 1 o 2 años más, poder ellos estar enseñando también en la escuela bíblica para que de esa manera puedan crecer mucho más. Así que estamos esperando en el Señor que Dios pueda a través de nuestros hermanos poder ministrar su vida y usted venga a recibir la instrucción bíblica para que de esa forma usted pueda crecer en el Evangelio. Vamos a orar por nuestros hermanos y vamos a pedir al Señor que Él les ayude para que sean parte de una hermosa bendición para ustedes. Póngase de pie la iglesia y oramos al Señor. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos a ti muchas gracias. Agradecemos tu gran misericordia. Agradecemos tu bondad. Agradecemos, Señor, todo lo que tú haces día a día en nuestras vidas. Y por sobre todo, Señor, agradecemos por la disposición que tus hijos y tus hijas, Señor, tienen para el servicio de tu obra. Sé, Señor, que tú capacitarás sus vidas y que aún más, Señor, le darás la sabiduría y el conocimiento necesario para poder llevar a la vida de aquellos que vienen a oír palabra tuya la instrucción necesaria entregada a través de sus labios para que tu pueblo, para que tu iglesia pueda, Señor, adquirir no tan solo el conocimiento, sino la revelación de tu palabra y crear convicciones en sus corazones que les permitan estar firmes y sólidos ante la tempestad, ante el problema o el conflicto que puedan tener. Señor, en esta mañana, al orar por tus hijos y tus hijas, te pedimos, Señor, tu gracia sobre ellos. Sin duda, tu gracia y tu misericordia y la paz del Espíritu Santo en sus corazones traerá, Señor, la bendición para este pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, esa bendición maravillosa. Gracias, mi Dios, porque sé que tú les ungirás para enseñar y ministrar en los corazones de tu pueblo. Para la gloria de Dios lo proclamamos hoy, Señor. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Gracias por su disposición. Dios les dote de esa bendición maravillosa. Agradecidos por su esfuerzo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. 12 maestros preparados para la escuela bíblica. 12 hermanos y hermanas que han sido enseñados para poder enseñar a los demás. Así que sin duda alguna una bendición hermosa la que estamos viviendo en el templo Siloé. Teníamos alabanza del grupo Renuevo, teníamos el recibimiento de los 12 profesores para la escuela bíblica y ahora viene pronto la palabra del Señor. Ya está todo preparado para que nuestro pastor esté dando el mensaje que en esta mañana es la iglesia y las relaciones del hogar, que sin duda alguna traerá mucha bendición y también mucho impacto en muchos cristianos que no se les ha tratado este tema. Así que importante usted permanezca en sintonía junto a nosotros. Si usted nos está escuchando por radio y tiene acceso a internet, vaya y pinche en www.televida.cl y podrá vernos en vivo y en directo. Vamos al templo. Está mi hermana Damari. Dios le bendiga. Mi hermano César, muy pronto vienen las alabanzas, así que usted no se despegue de la sintonía. Pueda permanecer muy atento. Muy pronto viene el mensaje, la palabra del Señor. Me parece que tenemos un lleno total. ¿Me puede confirmar, hermana? No completamente, pero sí está muy lleno. Qué bueno, hartas personas, hartos hermanos han llegado en esta mañana, han dispuesto este tiempo para poder agradecer a nuestro Dios las bendiciones recibidas. Y qué importante reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, viene de parte de nuestro Dios y es una bendición. El solo tener vida es una bendición tremenda, mi hermana Damari. Así es, hermano César. Y acá ya suenan las alabanzas. Aleluya. Y nosotros compartimos con ustedes. Amén. Padre nuestro que estás en el escribirle a los hermanos, mentirle que yo estaba enfermo. Después yo fui al sur y volvimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Damri, adelante usted. Mi hermano César, acá podían escuchar las alabanzas, un hermoso ambiente en la presencia del Señor, y nosotros también muy anhelantes y esperando la palabra que se dará el día de hoy. La iglesia y las relaciones del hogar, que estará en Mateo 16, versículos 13 al 18. Un hermoso tema, hermana. Dame que sin duda alguna traerá bendición al pueblo de Dios. Ese pueblo que en este momento aplaude alguna noticia que nuestro pastor está dando. Adelante usted, hermana Damari. Bueno, pronto vamos a tener a mi hermana Damari. Lo importante es que estamos viviendo un momento muy, muy lindo en la presencia del Señor. Así que vamos al templo a disfrutar lo que está pasando. Descansar. Aleluya. Gloria al Señor. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18. Mateo 16, versículos 13 al 18. Bendito Jesús. Hace algunos años atrás hablamos un poco acerca de esta temática y hoy volveremos a hacerlo en un enfoque que sin duda es importante y relevante también. Mateo 16, versículo 13 al 18. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias en esta mañana, una vez más, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si hoy nos permites poder como pueblo, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, reunirnos aquí y poder ser instruidos, ministrados, guiados, Señor, a través de tu palabra? En el nombre de Jesús, te pedimos y te rogamos, Señor, que tú traigas sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón la bendición de tu presencia. Oh Señor, glorifícate, muévete poderosamente, Señor, en el día de hoy. Abre nuestra mente y corazón para recibir tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, y la capacidad para entender lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Y danos la responsabilidad, Señor, para poner manos a la obra en lo que debamos arreglar o corregir. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para tu gloria. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de la iglesia y las relaciones del hogar. La iglesia y las relaciones del hogar. Aquí se inicia una conversación entre Jesús y los discípulos, y la pregunta va de Jesús a los discípulos y ellos responden a esa pregunta de esta manera. Y luego él expone, por supuesto, la realidad de lo que debe ser. Dándonos cuenta de esta conversación, comenzamos entonces a analizar qué es lo que Jesús quiso decir, qué es lo que Jesús quiso exponer, no tan solo por el contexto que aparece allí, sino qué hay detrás de todo esto, de lo que Jesús decía. Una de las cosas que nos damos cuenta en la Biblia, en la palabra de Dios, que dice poco en cuanto al hogar o a la familia. En realidad, la Biblia habla poco acerca del hogar, y cuando comparamos incluso con lo que enseña sobre la iglesia, la diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque habla más de la iglesia que de la familia. Y esto nos muestra entonces una diferencia enorme y nos preocupa en cierta manera, pero tenemos que, como dice alguien por allí, hurguetear, comenzar a leer, a escudriñar para darnos cuenta realmente qué es lo que Jesús dice. Lo que dice, por ejemplo, de la familia es breve. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los cristianos de Colosa en Colosenses, capítulo 3, versículo 18 al 21, en estos cuatro versículos Pablo habló acerca de la familia. Y estos cuatro versículos cortos ponen allí Pablo cuatro declaraciones extraordinarias acerca de lo que es la familia. Lo primero que Pablo enfoca dice: casadas. Hay casadas aquí, ¿o no? Casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El segundo consejo fue: maridos. Maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Luego viene el consejo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el cuarto consejo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Increíble cuando leemos estos versículos. Piensa en esto: solo cuatro versículos de los 95 versículos que aparecen en toda la epístola a los Colosenses, y solamente cuatro están dedicados a la familia. Todo el resto está dedicado a la iglesia. Entonces, quiero que me ponga atención. Ahí es donde nos preguntamos entonces: ¿por qué? ¿Por qué el Señor no nos ha dejado información o una instrucción más directa acerca de la familia? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el Señor sí nos ha dejado instrucciones directas para la familia. Si nosotros, hermano querido, interpretamos la falta de referencias a la familia por sí mismas, en sí, en forma quizás directa como quisiéramos encontrarla, sin duda nos damos cuenta que Dios elevó a la iglesia sobre la importancia del hogar. Pero ¿por qué elevó a la iglesia sobre la importancia del hogar? Ahí comenzamos entonces a valorar lo que el Señor ha hecho y el significado que el hogar cristiano en el mundo del Nuevo Testamento tiene. Porque el hogar cristiano en el Nuevo Testamento es sinónimo con la iglesia. Es en realidad el ejemplo perfecto para la iglesia. En realidad, un hogar individual, en algunas instancias, era una iglesia local. Cuando usted lee el principio de la iglesia primitiva, usted sabe que no se reunían en templos como este, sino que se reunían en casas. Se reunían en los lugares que normalmente era un hogar, y allí es donde ellos se juntaban. Entonces podríamos hablar de que allí está la iglesia local. Por lo menos en sus días iniciales de la iglesia primitiva, todos ellos se reunían en casas. Hoy en este tiempo, por supuesto, nos reunimos en templos, en lugares físicos preparados, alajados para tener un culto y una reunión. Entonces debemos reconocer que lo que Dios dijo a la iglesia es también para el hogar. Cuando usted lee los consejos de Dios para la iglesia, lo que en realidad Dios está haciendo es también el consejo para el hogar. Y ahí es donde comenzamos a entender la importancia que Dios le da a su iglesia, y al mismo tiempo a través del hogar es como se llega a la iglesia. Trataré de enseñarle esto. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 15 vemos cómo funciona esto realmente. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué está diciendo aquí? La casa de Estéfanas era una iglesia. Allí se reunían para adorar y para exaltar el nombre del Señor. La casa de Estéfanas era una iglesia. Entonces Pablo hace alusión de esta realidad de que el hogar debe ser el reflejo de la iglesia. Trataré de enseñarle. El hogar, particularmente después que los cristianos fueron prohibidos, por ejemplo, de adorar en las sinagogas, el hogar pasó a convertirse en el lugar principal donde ellos se reunían para adorar a Dios. Recuerde que no podían entrar a la sinagoga, sino que ellos tenían que reunirse en los hogares, y allí es donde alababan, glorificaban y exaltaban el nombre del Señor. ¿Me está escuchando? Hoy día, ¿dónde alabamos y dónde exaltamos el nombre del Señor? Aquí la pregunta sería: ¿lo hace en su casa? Quiero seguir con esto. Eventualmente, la iglesia primitiva, ellos tenían que construir, y lo puedo decir así, construir en el mismo hogar una verdadera iglesia. Hoy día, en estos tiempos, lo que hacemos es construir templos físicos para albergar a la iglesia, para que la iglesia pueda estar allí. Pero en los primeros días, la iglesia sencillamente no hacía esto, porque ellos se reunían en las casas. Recuerde que incluso era prohibido reunirse porque eran perseguidos, así que ellos estaban siempre destinados a reunirse en las casas. Por lo tanto, descubrimos aquí numerosas referencias en el Nuevo Testamento de las iglesias de hogar, las iglesias de hogar. Y aquí comenzamos a ver y encontramos, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, solo anótelo, no lo voy a leer, capítulo 16 de Romanos, versículo 3 al 5, encontramos esa referencia. Primera de Corintios 16, 19, Colosenses 4, 15, Filemón capítulo 2, habla acerca de esto. Entonces, estas observaciones que aparecen en estos pasajes que yo le estoy marcando nos llevan a una conclusión muy importante. Esto es lo que fue escrito a la iglesia, también fue escrito a las familias individualmente. O sea, cuando enviaban mensajes a la iglesia, lo que hacían era enviar mensajes a las familias en donde estaba constituida una iglesia. Era sumamente importante. De allí también entendemos por qué Pablo, cuando escribe y dice: si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Pero luego sigue con una serie de sugerencias y también exigencias, y dice que tiene que ser marido de una sola mujer, que tiene que tener a sus hijos en sujeción, que tiene que gobernar bien su casa para que sí pueda gobernar también la casa de Dios. Entonces, el consejo era para los hermanos y hermanas que eran la iglesia, pero que tenían una iglesia en su hogar. Entonces, veamos esto. Es muy importante, porque si nosotros queremos servir al Señor, si usted, yo, queremos servir al Señor y nos lanzamos a un ministerio, queremos tener un ministerio, queremos tener un llamado, queremos predicar el Evangelio, queremos hablar del Señor, queremos aprender de la palabra y luego transmitirla a los demás, nosotros tenemos que entender que vamos a edificar una iglesia. Y esto implica entonces que la gente va a considerar mi hogar, tu hogar, como una iglesia. Y aún más, la santidad de tu hogar, la bendición de tu hogar, lo va a considerar como lo que tú vas a reproducir en la sociedad. O sea, si tu hogar no está bien constituido como iglesia principal, ¿qué vas a entregar a la sociedad? O sea, es como decir, si tu hogar está mal, cuando me enseñes a mí, mi hogar también va a estar mal. Pero si tu hogar está bien, que es una iglesia, entonces mi familia tiene esperanza de cambiar porque vas a transmitir aquello. O sea, aquí vemos inmediatamente que el asunto no está en hablar, en predicar, en enseñar, está en vivir lo que el Evangelio es. Yo no puedo enseñarte algo que no esté viviendo, yo no puedo enseñarte algo que no esté practicando. Por eso mi preocupación es que mis hijos estén en Cristo, sirvan al Señor, porque es el reflejo que muestro hacia la iglesia. La iglesia es eso, mi hogar es una iglesia. Y en mi hogar tiene que haber bendición de Dios, tiene que haber santidad en el hogar, tiene que haber bendición en mi hogar para que pueda yo reproducir eso mismo en la iglesia. Entonces ahí está el punto de Pablo, que dice: tiene que tener a sus hijos en sujeción, tiene que saber gobernar su hogar y que tiene que ser marido de una sola mujer. La mayor parte del Nuevo Testamento, entonces, vemos aquí, puede ser aplicada directamente a unidades familiares individuales. Entonces la pregunta sería: ¿cómo está tu hogar? Aquí es donde nos llenamos de excusas. Es que lo que pasa que mi hijo, mi hija, lo que pasa que mi esposo, mi esposa, lo que pasa que... Escúchame, hermano querido, si tenemos la palabra de Dios como guía, si tenemos este libro maravilloso para poder unir a la familia, la iglesia simplemente se convierte en un concepto de cobertura que incluye el hogar de los santos. El hogar de los santos, o sea, tu casa debe transformarse en la iglesia. Tú debes vivir por este libro, tú debes actuar por este libro, tú debes respetar este libro y tú debes hacer lo que este libro dice en todas partes y sobre todo en tu hogar, porque será el reflejo de lo que tú podrás provocar en la sociedad. En el Nuevo Testamento, en ocasiones se habla específicamente sobre necesidades especiales que están relacionadas en forma única con la vida de la familia. Pero en la mayoría, escuche bien, lo que ha sido escrito a los creyentes como una unidad se puede aplicar directamente a la vida de los cristianos en el contexto más pequeño, que es el hogar. O sea, cuando hay consejos de unidad, cuando hay consejos de amor, cuando hay consejos de perdonarse, cuando hay consejos de soportarse, de amarse los unos a los otros, puede ser aplicado directamente al hogar. ¿Cómo está tu hogar? ¿Se aman? ¿Se respetan? ¿Se soportan? Piensa lo que te estoy diciendo. Ahí está el problema. Nosotros no podemos hacer iglesia. Quizás esto nosotros le consideramos iglesia, pero recuerda, la iglesia somos nosotros. Y donde estemos nosotros, somos iglesia. Por lo tanto, si estamos en el hogar, con mayor razón somos iglesia. Y todos los principios de la Biblia deben estar en nuestra vida para ejecutarlos y para hacerlos. Ahora, cuando Pablo y otros escritores escribieron a una iglesia, en el caso de las cartas de Pablo a la iglesia, estaban orgullosos de ellos y estaban agradecidos a Dios por su fe corporal como cuerpo, su esperanza corporal, su amor corporal, pero especialmente el amor. Cuando usted y yo leemos Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 4, mire lo que dice aquí: siempre orando, dice, por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Le pongo este ejemplo. ¿Puede usted amar a su hermano, a su hermana que está a su lado? ¿Puede amar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa? Lo más fácil sería amar al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia en sí. Sería lo más fácil. Pero ¿te has dado cuenta que la mayor parte de cristianos evangélicos odian a sus familias? ¿Y vienen a hacer iglesia aquí? Aman más a sus hermanos en la fe, dicen ellos. Yo he escuchado esas frases. Aman más a sus hermanos en la fe que a su propia familia directa. Y hemos perdido la dirección. Hemos perdido el enfoque, porque la iglesia nace de la familia, no la familia de la iglesia. La iglesia nace de la familia. La iglesia no crea familias, las familias crean iglesias. Y ahí es donde nosotros debemos entender esto. Ahora, cuando nosotros miramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 y 3, Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Sigue diciendo esto, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Por qué? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que está diciendo aquí. Esto fue lo más importante que marcaba en realidad a una iglesia madura: el amor, el servicio, el amor hacia los demás. Eso marca a la iglesia. Puesto que cuando nosotros miramos la palabra de Dios, lo que fue escrito a la iglesia, que es aplicable a la familia también, sigue esto naturalmente, que el nivel de madurez de una familia cristiana podía ser determinado por el grado de fe. O sea, usted va a poder ser examinado en este sentido, de acuerdo a la palabra de Dios, y se va a ver su grado de madurez por el grado de fe, por el grado de esperanza, por el grado de amor expresado en esta familia como un todo. Particularmente por parte del padre, por parte de la madre y los hijos mayores. El grado de fe es por la madurez que usted tiene. Y allí es donde, cuando usted dice yo soy maduro, entonces usted ama a sus hijos, ama a su familia, usted se preocupa por ellos, porque usted expresa esperanza, expresa amor, expresa fe, y de esa manera se ve entonces el conjunto del amor en esa familia. Ojalá me esté entendiendo, voy a tratar de explicarle un poco más. ¿Cómo conocemos nosotros estas cualidades en nosotros mismos y en nuestros hijos? ¿Cómo vemos nosotros estas cualidades? ¿Cómo está la familia? ¿Se aman realmente? ¿Se respetan? ¿Hay esperanza en la familia? ¿Hay amor en la familia? La fe es la capacidad de creerle a Dios, y eso es una realidad maravillosa que la hemos vivido y la hemos experimentado. Sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. La fe entonces también es la capacidad de confiar en el Señor bajo cualquier circunstancia y de permanecer fiel en toda situación. No importa lo que ocurra, no importa lo que pase, seguimos creyendo en Dios. No importa lo que venga, nosotros confiamos en el Señor y sabemos que el Señor estará a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, permanecer fiel en los tiempos buenos solamente no es suficiente. Debemos permanecer fiel también en los tiempos malos. No dudar del amor de Dios, ni mucho menos pensar que Dios nos va a olvidar. Nosotros debemos agarrarnos de Dios cuando viene la tragedia, cuando viene el problema, con más fuerzas agarrarnos de Él, y cuando reina la confusión estar pero sólidos en el Señor, y cuando todo falla ahí está la fe en Cristo Jesús. Pues dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí es cuando debemos demostrar que realmente confiamos en el Señor, y no importa cuánto tambalee nuestra vida, yo confío, yo creo, yo espero, yo tengo esperanza en el Señor y Él me ayudará. Entonces la fe es la marca particular de una familia madura. ¿Tiene fe en su familia? ¿Tiene fe en su esposo? ¿Tiene fe en su esposa? ¿Tiene fe en sus hijos? Ahí es cuando nosotros decimos, no, hay que tener fe en Dios. Escuche bien lo que le estoy enseñando. No estoy diciendo que usted cambie su fe hacia su esposo, la fe que tiene en Dios. No, no es eso. Pero usted debe confiar en los suyos. Cuando usted no confía en los suyos, habrán problemas, dificultades, habrán dudas, habrán conflictos. Comenzará el rechazo, el odio, la rabia, la molestia, el celo, la contienda. Y todo comenzará a caer. Y es ahí el problema. Entonces usted debe demostrar que tiene fe en Dios. Y cuando tiene fe en Dios, usted confía que lo que Dios le ha entregado en su vida, sus hijos, su familia, entonces están bajo la cobertura de Dios. Y cuando usted actúa de la manera que Dios le pide que actúe, Dios hará cualquier milagro que sea necesario, porque usted está confiando en el Dios Todopoderoso. Ahora, si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, miramos esa esperanza que tenía la iglesia y también miramos esa marca de madurez que tenía. La esperanza está relacionada más a nuestro destino eterno, y eso es una realidad. Nosotros miramos con mucha esperanza que el Señor Jesús pronto viene por nosotros. Aunque está alineada también muy de cerca a la fe, a la fe. La esperanza refleja constancia, estabilidad doctrinal. O sea, si usted tiene esperanza en Dios, usted va a ser constante. No va a ser una persona que aparezca de tarde, mal y nunca. Usted va a ser constante, porque va a tener estabilidad doctrinal también. Va a tener hechos firmes y sólidos, porque usted tiene esperanza. Fe es en el hecho de que Jesús viene otra vez por su vida. Y esa esperanza nadie lo mueve. Recuerde lo que Pablo le escribió a Tito. Dice: nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo: esa es la esperanza que tenemos, y por esa esperanza tenemos estabilidad. Venga lo que venga, nosotros tenemos esperanza. Estamos esperanzados en que Cristo viene por nosotros, y nuestra fe está sólida allí, y nosotros no vamos a retroceder. Ahora, el amor definido es semejante a Cristo, incluye todas esas manifestaciones que caracterizan al Señor Jesús. Cuando usted mira la palabra de Dios y ve al Señor Jesús, el amor que él tenía era impresionante, particularmente cuando él caminó entre los hombres. Cuando usted y yo leemos 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, la exposición que Pablo hace acerca del amor es impresionante. Y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿No quiere leerlo conmigo? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Cuando leemos eso, quizás no lo entendemos, porque claro, ¿cómo lo aplica usted? Dice, seguramente eso lo aplica. Dice, qué lindo es eso para mandárselo a mi novia. Qué lindo es para mandárselo a mi novio. Mándaselo a tu esposo, mándaselo a tu esposa. Pero no para que él lo haga, sino porque tú decidiste hacerlo. Y tú le escribes: amado mío, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Ah, el amor nunca deja. Se cambia. Porque claro, tú lo dices entonces. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Puedes aplicarlo a la iglesia? Dice: no, aquí está hablando del amor que debemos sentir por nuestro amado Jesucristo. Y nosotros amamos a Jesús, dice usted. Entonces aplíquelo a Jesús. El amor es sufrido y es benigno. Entonces tú tienes que amar a Jesús por sobre todas las cosas. Y aunque sufras, tú sigues amando al Señor. ¡Wow! Sigues amando al Señor. Aplícalo a Jesús. Luego dice allí Pablo: el amor no tiene envidia. Significa que tú amas al Señor Jesús. No importa que Él bendiga a otro más que a ti, no importa que le dé algo más que a ti, tú sigues amando al Señor. Yo no tengo envidia porque amo al Señor. El amor no es jactancioso, No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aplícalo a Jesús y te das cuenta entonces que estamos falto en eso. Ahora aplícalo a tu familia y también te das cuenta que estamos falto en eso. Y decimos, somos iglesia. ¿Qué espera este mundo? ¿Qué esperanza tiene este mundo con nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿De qué manera podemos mostrarle que esto es una realidad? Entonces la fe, la esperanza, el amor son las marcas de una iglesia madura, una marca de la familia madura. Esto es una realidad. Yo sé que luchamos y bregamos para que nuestros hijos se conviertan, para que nuestros esposos se conviertan, las esposas se conviertan. Todos luchan de alguna manera y es entendible. Pero nunca se convertirán si no tenemos la fe, la esperanza y el amor. Esto no se trata de tirarle versículos bíblicos, esto no se trata de llegar con la Biblia y zamparle con la Biblia por la cabeza para que se conviertan. Esto se trata de la fe, la esperanza y el amor. Tener la paciencia, tener el gozo, tener el corazón que Cristo quiere que tengamos. ¿Sabe? Un ejemplo notable de un hogar maduro en el Nuevo Testamento aparece en la carta de Pablo que escribió desde la prisión en Roma a Filemón. Un hombre que vivía en Colosa y a quien Pablo lo llamaba amigo amado, le decía él, colaborador nuestro. Habla de eso en el versículo. Es interesante notar que cuando Pablo habla de este hombre, también envía sus saludos a la iglesia que se reunía en su casa. A la iglesia, mis saludos a la iglesia que se reúne en tu casa, refiriéndose a la casa de Filemón. A la casa de Filemón. Observemos aquí la alegría de Pablo y cómo habla él con agradecimiento y oraciones. Quiero leértelo, versículo 4 y 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Parece que está hablando de ustedes. ¿Qué pasaría si alguien llega a su casa y usted es iglesia y llega a su casa? ¿Qué hace usted? Por eso entiendo que cuando nosotros trabajábamos con estos cultos familiares, no muchos querían facilitar su casa para culto familiar. Entiendo. Dicen, no, es que lo que pasa es que en mi casa yo, es privada, mi casa es mi casa, no tiene nada que ver con la iglesia. Sí tiene mucho que ver. Porque la gente no se va a convertir si tu casa no es una iglesia. No hablo de reunirse allí, sino que tu testimonio como iglesia de Cristo, si no tienes testimonio de iglesia de Cristo en tu casa, entonces nadie va a llegar. Porque ¿para qué ser como tú? ¿Quién va a querer ser como tú o como yo si nuestro testimonio no está bien? ¿De qué serviría ser como yo o como usted si nos va mal, tenemos problemas, tenemos conflictos, nos pasamos peleando, gritando, pateando al perro, al gato? O sea, ¿de qué sirve? ¿Para qué? La gente va a querer venir a un templo, a un lugar en donde usted se reúne con su familia porque ve cómo es su familia, el respeto que tienen los hijos hacia sus padres, cómo tratan los padres a sus hijos, el amor que tienen con ellos. ¿Has fijado cómo se respetan? ¿Has fijado? Nunca se tutean, son personas respetuosas. El amor que existe, salen todos juntos, salen todos a una hora. Es increíble. ¿Cómo me gustaría tener una familia así? No me mire así, estoy tratando de enseñarle algo. Yo deseo que usted sea activo en compartir su fe, en hablarle del Señor a otros, para que todos tengan entendimiento de cada cosa buena que tenemos en Cristo. Pablo habla acerca de esto, dice: me has dado gran gozo y aliento, porque tú, hermano, has dado refrigerio a los corazones de los santos. ¿Cómo podemos nosotros? A veces pensamos que el consejo cristiano va a ayudar a alguien, pero si no lo hemos aplicado a nuestra propia vida y nuestra vida no ha cambiado. Seamos honestos, a veces tenemos conflictos inmensamente grandes que no tenemos fe tampoco en Cristo para solucionarlos y estamos dando consejos a otros. Bueno, usted dice, es que la palabra es la... Perfecto, entonces aplica esa palabra a tu vida. El simple hecho de que te vean a ti con tu familia pueda notarse entonces de que hay algo diferente, que hay esperanza de cambio. Entonces, aquí vemos a este hombre que tenía en su hogar una iglesia y lo vemos como la cabeza de su hogar, como esposo y padre amoroso y sensitivo, su ejemplo cristocéntrico influyó en la unidad familiar total. O sea, el ejemplo de ese padre influenció a su esposa, influenció a sus hijos y su casa se transformó en una iglesia para servir al Señor. Hoy día muchos cristianos llevan años dentro de la iglesia, no voy a decir siglos, años dentro de la iglesia y todavía no logran tocar la vida de uno de sus hijos. Y cuando alguien le dice: hermano, usted podría hospedar a unos hermanos que vienen de lejos. La verdad, pastor, no puedo porque tengo un hijo que ese llega tarde, llega mal y es mañoso y todo, pero sí, se acuerda que venía él a la iglesia, pero ya no viene. Pero es tu responsabilidad de ganártelo para el Señor con el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. ¿Qué hacen muchos padres cuando no pueden controlar a sus hijos? Este no lo quiero ver yo, a este no quiero hablar con él. Que salga a cambiar. Pero viejo, habla con... No, yo no quiero hablar con él. ¿Qué se ha creído? Yo no lo hablo con él. Y cuando está en la mesa se sienta allá y el otro acá. Nunca habla. Y el hijo ahí sigue viviendo su vida. ¿Cuál es tu responsabilidad como padre? Hablar con tu hijo. Así como hablas con tantos jóvenes, con tantas personas, das consejo a medio mundo y no puedes aconsejar a tu hijo. Tu hogar es la primera iglesia que tienes que instaurar. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste allí y haya un hogar convertido y la gente que te vea pueda creer que hay un Dios grande y poderoso que cambia las vidas. La fe, la esperanza y el amor. Tú tienes que amar a tus hijos, dice, pero ¿cómo lo amo si este se porta mal? Tú no lo amas porque se porta mal, tú lo amas porque es tu hijo. Haz lo mismo, este mismo ejercicio. ¿Por qué te ama el Señor a ti? ¿Porque te portas bien? Te ama porque eres su hijo. Dios te ama porque eres su hijo, por eso te ama. Yo no merezco que Él me ame, tú no mereces que Él te ame, pero Él nos amó. Y gracias a ese amor, cuando yo me di cuenta que Él me amaba, todo cambió para mí. Yo pensé que me odiaba, yo pensé que no me quería, yo pensé que Él quería destruirme y hacerme arder en el infierno, como muchos predicadores me dijeron. Pero no, me di cuenta que Él me amaba. Y cuando me di cuenta que Él me amaba y me abrazó, sentí su amor. Y cuando eso sucedió, cambió mi vida. Ahora imagínate qué pasaría contigo como padre, como madre, si vas donde tu hijo y le dices que le amas y le abrazas. ¿Qué pasaría? No, es que lo intenté una vez y no quiso nada. No importa, inténtalo de nuevo. 1500 veces si es necesario, 2000 veces si es necesario. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber que tú les amas. Cuando miramos esto, hermano querido, y vemos a este padre de familia que representa particularmente la imagen de Dios en el hogar. Recuerda que Dios establece de esa manera: Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer es la cabeza de los hijos. Entonces viene a ser cabeza del hogar y representa a Dios allí, es el sacerdote del hogar. Todo pasa por él. Y ahí es el orden que Dios estableció: el hombre, la mujer, los hijos. Yo lamento si tú crees en la liberación femenina, hablo de las mujeres. A mí no me interesa la política en nada, y que esta presidenta haya tratado de traer todo este feminismo y liberación femenina, y tienen que haber más mujeres en el gobierno, y tienen que haber, eso no tiene nada que ver con Dios. No soy machista, yo veo la Biblia, la palabra de Dios, cómo la estableció. Dios creó primero al hombre, luego a la mujer, por causa del hombre. Y esto no se trata de que la mujer tenga que ser solamente una mujer que sirve y no tiene opinión y no sirve. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando del orden de familia. Todas las cosas se trastornan y se complican cuando este orden es cambiado. Se destruye la familia. Y ahí está el problema. Hay realidades las cuales no podemos quizás tratar totalmente, porque no tenemos el conocimiento total de lo que tenemos que saber. Ahora, quiero que entiendas esto. Cuando tú miras el Nuevo Testamento, la correspondencia dirigida siempre era a la cabeza del hogar. Era sinónimo de estar dirigiendo o dirigiéndose a toda la familia. Cuando se dirigía la carta a la cabeza del hogar, se le dirigía la carta a toda la familia, porque él era la cabeza del hogar. Pablo estaba en realidad agradeciendo a Dios por el nivel de madurez del hogar de Filemón, por la madurez del hogar, porque todos a una estaban en lo mismo, en el mismo espíritu, en el mismo anhelo, el mismo deseo, sirviendo a los santos, siendo de utilidad, siendo de ayuda a los santos. Y cuando vemos todo lo que fue escrito, hermano querido, a las iglesias locales, era en esencia escrito a una familia individual, porque se reunían en hogares. Todo el Nuevo Testamento, y particularmente las cartas, sirven como una, no sé cómo llamarle, un lineamiento para la vida de las familias. Si tú lees las cartas paulinas, te das cuenta de eso. Era dirigida a un grupo de personas, pero sobre todo a un hogar. Entonces la pregunta sería: ¿qué podemos decir de la madurez cristiana? ¿Cómo evalúan en tu familia y en mi familia, o cómo nos evalúan a nosotros? Porque una de las cosas también importantes es esa: ¿cómo nos están evaluando? ¿En base a qué nos evalúan? Alguien puede criticar tu forma de vida, pero ¿en base a qué está evaluando? Ahora, si hay algo que no está bien en tu vida, en tu familia, tú debes repararlo, porque tú eres el responsable. Hablamos mucho de tener una iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia poderosa, una iglesia maravillosa, pero pregunto: ¿tenemos también un hogar del Nuevo Testamento? Todos queremos tener una iglesia del Nuevo Testamento con el poder, el derramamiento del Espíritu Santo, los dones, el fluir, la manifestación, todo aquello, pero ¿tenemos también un hogar del Nuevo Testamento? ¿Cómo está tu fe? Son preguntas que debemos analizar. ¿Cómo han observado tus hijos tu fe? Porque tus hijos te observan, y aunque tú no les transmitas con palabras, ellos te observan y te ven. ¿Cómo ven tus hijos tu fe? ¿Ellos consideran que eres un hombre de fe, que tienes fe en el Señor? Tienes que probarte a ti mismo, tienes que ver lo que está sucediendo. ¿Qué es lo primero que haces cuando pasas una crisis? ¿Te quejas? ¿Murmuras? ¿Te exasperas, como dice alguien por allí? ¿Te lanzas contra otras personas o aún incluso contra Dios? ¿Qué ven tus hijos en ti? Estamos hablando de la fe, esperanza y el amor. ¿Qué ven? Dice: no, mi papá tiene problemas, porque se le nota. Mire, vámonos de aquí, vamos. Está complicada la cosa, ¿no? Ya lo conocen. Sí, pero la iglesia estaba saltando. Pero tiene problemas. Mira, no sé, que en la casa es otra cosa. En la iglesia es una cosa, en la casa es otra. Lo estoy complicando, ¿no? Pero estoy diciéndole la verdad. Queremos ganar al mundo para Cristo y no le estamos dando ningún ejemplo. Porque tan solo no es el asunto de agarrar la Biblia debajo del brazo, irse a la iglesia, peinarse bien a la gomina, ponerse una chaquetita, una corbatita, arreglarse bien para el culto, y que parece ser muy bueno. Pero no es suficiente ejemplo. La gente tiene que ver más allá de eso. La familia, el núcleo familiar, ¿cómo está? Está bien, buen matrimonio, excelente matrimonio, se llevan bien, se aman, se nota que se aman. Sus hijos, su esposa, se nota que se aman. ¿Demuestras un sentido de confianza en Dios? ¿Demuestras que Él está en control de todas las cosas? ¿Aceptas lo que Dios hace y lo que no hace? Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No puedes quejarte si algo anda mal. Tú debes seguir teniendo fe, confianza y amor. Tus hijos, tu esposa, observa. ¿Se fija que le estoy dando a los varones? ¿No se había dado cuenta? Tus hijos, tu esposa, observan estas acciones positivas en ti o solo negativas. ¿Qué están aprendiendo de ti? ¿Qué están tus hijos y tus vecinos aprendiendo de la fe a través de tu forma de vida? ¿Qué están aprendiendo? Yo debiera terminar aquí. Esto se fue a pique hace rato. No por lo que yo estoy diciendo, el contexto de lo que estoy diciendo está correcto, pero usted, trágame tierra. ¿Por qué vine hoy día? Viejo, ¿por qué me trajiste? Vieja, ¿por qué me trajiste? ¿Te pusiste de acuerdo con el pastor para que me dijera eso? Entonces piensa, ¿qué de la esperanza? Como padres, como madres, ¿cuán seguros estamos de Cristo? ¿Saben ustedes que tienen vida eterna a través de su fe en Jesucristo? Esto es importante entenderlo. ¿Cuál es el enfoque más importante de tu vida en este mundo o en el mundo venidero? ¿Cuál es el enfoque más importante? ¿Estás enfocado en este mundo o estás enfocado en el mundo venidero? ¿Cómo ves la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia? ¿Vives cada día esperando su venida? Yo te pregunto, hermano querido, ¿ves tú la actitud que debes tener, la actitud correcta en el Señor? Esto es complicado, hermano, súper, súper complicado. Nosotros tenemos que entender que nuestras actitudes reflejan lo que somos realmente. Si decimos que somos iglesia, entonces vivimos en base a lo que Dios establece en su palabra. Como dije, el ejemplo de padre como Filemón tenía es básico para una comunicación cristiana efectiva en la familia. Ser ejemplo, ser ejemplo. Las actitudes son el campo propicio para que exista unidad y uniformidad. Nosotros decimos en términos nuestros, ¿no? Eso todos lo sabemos. Hay refranes que se utilizan mucho. Dice: de tal palo, Está a la astilla. ¿A qué nos referimos con eso? Que las personas hacen lo que los mayores hacen, lo que el padre hace. Es igual al papá. Algunos lo dicen de buena manera, otros lo dicen de mala manera porque conocen al papá. Ay, ojalá no salga igual al papá este. Ojalá no sea este igual que la mamá. Claro, usted se enoja y dice, ¿qué se ha creído usted? Pero pon atención. La gente está viendo algo que tú no estás viendo. La gente está observando algo que tú no estás observando. Hay muchas maneras de decir las cosas y hay muchas maneras de escuchar también las cosas. Tú tienes que saber oír, saber escuchar. Y si tú tienes fe, esperanza y amor, no te vas a hacer drama si alguien te ofende. Porque el amor todo lo soporta. El amor tiene paciencia. Oh, allá viene este hermano y siempre me catetea este hermano, pero tengo que amarlo. Tengo que amarlo igual. A mi hermano, Dios le bendiga. Tienes que hacerlo, demostrar en toda tu manera de vivir que eres un hijo de Dios, un cristiano y ser ejemplo. Recuerdo siempre un muchacho joven vino a hablar conmigo hace muchos años atrás y él tenía el problema de droga. Y yo le dije, ¿y por qué estás en la droga? Me dijo, no sé, los amigos y todo. ¿Y has hablado con tu padre de esto? Sí, sí he hablado. ¿Y tu padre? También fuma. Es lógico. No puedes salir de eso si quien es tu referente, si quien es el ejemplo para ti, está en eso. Es difícil. Es difícil. Por eso tú tienes que buscar un referente, buscar a alguien que te ayude a cambiar. Sé que no es el orden correcto, pero en este sentido, muchas veces cuando tus padres ya no están siendo el ejemplo, tienes que buscar un referente de ejemplo para poder cambiar tu vida. Necesitas algo. Estamos hablando aquí ya de lo que es un mentor, una persona que te discipule, que te guíe, que te dirige, que te aconseje, que sea un ejemplo. Esta es una realidad. Lo ideal para Dios, es que el hombre de la casa, el esposo, el padre, sea en primer lugar el responsable para guiar a su familia, para establecer el grado de desarrollo espiritual. Por ejemplo, en los casos que el esposo y padre no sea cristiano, vamos a poner ese ejemplo para que usted también tenga una idea de cómo hacer. Recordemos que en el hogar de Timoteo, cuando tú lees la historia, te das cuenta de esto. La madre tomó las riendas del hogar en el sentido de enseñar, de guiar, de ministrar, la responsabilidad de ser ejemplo en Jesucristo a sus hijos y a su esposo, aunque quizás no era un creyente, increíblemente fue ejemplo para él, para que fuera salvo. Entonces miremos esta realidad. Si su esposo no está dando el ejemplo, sea usted el ejemplo. Porque los hijos necesitan un ejemplo. Quiero mencionar también que no todos los esposos y padres no cristianos son malos esposos y malos padres. Usted debe saber que no por el hecho de no ser cristianos, no es que sean malos esposos o malos padres. Hay mucha gente que son excelentes padres aunque no son cristianos. Son excelentes esposos aunque no son cristianos. Y algunos en verdad hacen un mejor trabajo proveyendo y amando a sus hijos y a su familia que muchos cristianos. Oye, hermano, a veces allá afuera hay gente que, como dicen por allí en un refrán también, son un pan de Dios y no son cristianos. Y a veces usted encuentra cristianos que llevan años en la iglesia y son un demonio en dos patas. Disculpe el término. Amén. El convertirnos al cristianismo no nos hace automáticamente líderes exitosos en nuestro hogar. Eso hay que aprenderlo. Dios tiene que enseñarnos, tiene que guiarnos, tiene que enderezar nuestra vida para que podamos ministrar nuestro hogar, nuestra familia, para que seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestra familia. Mientras practicamos y avanzamos con nuestra fe, mientras conocemos lo que es el Evangelio, sin duda mostramos la fe, la esperanza y el amor. Y comienza eso a darnos a nosotros una capacidad mucho mayor de la que teníamos para poder ser ejemplo a nuestros hermanos y a nuestra familia. Entonces, quiero tratar de enfocarle. Vamos a tener como resultado, después de que comenzamos a crecer en la fe, la esperanza y el amor, un hogar como la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? La iglesia no es un lugar donde yo voy. La iglesia es lo que yo soy. Vuelvo a insistirte en esta frase. La iglesia no es un lugar donde yo voy. La iglesia es lo que yo soy. Por lo tanto, tú sales de aquí y dices, ya no estoy en la iglesia. Tú eres la iglesia. Cuando en la mañana te levantas y los niños dicen, mamá, ¿vamos a ir a la iglesia? Ya estamos en la iglesia, hijo. Claro, tú dices en el contexto, dices, no, pero los niños se refieren al templo. Aclárales entonces. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. No es la iglesia el lugar donde yo me reúno. Esto no es la iglesia, este es un lugar físico, un templo que así le llamamos, pero no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La gente del mundo pasa y dice, hoy la iglesia linda ahí. ¿Pero a qué se está refiriendo? Al templo. Pero cuando te mira a ti, yo no he dicho nada. ¿Usted qué pensó? Porque la gente que venga a este lugar, aunque le agrade esto, aunque le guste esto, aunque nosotros lo hermoseemos, pero tremendamente, yo digo, a veces no se nos pasa la mano, hermoseamos mucho en los lugares, no sé, para tapar no sé qué cosa. Debiéramos dejar así nada más y la gente viniera a ver la gente que se reúne aquí, que es la iglesia. Y la gente debiera venir no por lo lindo del templo, sino debiera venir por lo lindo de las iglesias que se reúnen allí. Esa gente de testimonio, esos hogares, esas familias de testimonio, ver el amor, ver la fe, ver la esperanza irradiada en los corazones de los hijos de Dios. Aleluya. Para mí una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa es llevar esta iglesia al hogar conmigo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a vivir, hermano querido? Yo quizás he dicho cosas que posiblemente no has entendido totalmente, pero al resumir todo esto, y terminando ya y cerrando, al resumir todo esto que acabo de decirte, cuando tú miras la iglesia primitiva que inició como iglesia, inició en casas, en hogares, y las familias eran constituidas una verdadera iglesia. Y la gente decía, vamos a ir a la casa de José, porque qué linda la familia esa. Qué bonita esa familia. Hoy tuviera la familia, matrimonio, los niños, incluso hasta los cabritos chicos, ¡ay, qué son lindos! Sí, no, y ¿sabes qué? ¿Qué nombre digo, señor? Bartolomé, no creo que se llame Bartolomé. No, y Bartolomé también puso una iglesia, pues si también está invitando para que vayan a la casa de él. ¿Qué? ¿Voy a ir a la casa de Bartolomé? ¿Voy a llevar a mis hijos para allá, capaz que aprendan las cosas malulas que hacen los hijos de él? No, yo no voy a meterme allá. No, a mi hijo no lo llevo para allá, ¿no? No, yo voy a ir a la casa de... De José. Grábese los nombres, pues no se le olvide. Entonces es lógico, ¿por qué? Porque hay testimonio. Imagínese, discúlpeme lo que le voy a decir. Imagínese, yo soy su pastor. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Pero usted busca a un pastor que tenga testimonio. Imagínese, todos mis hijos descarriados. Todos mis hijos descarriados. Nadie quiere servir al Señor. Tabita descarriada, Esther descarriada, Edén descarriada, Josué descarriado, Eli descarriada, los hijos. Y yo aquí enseñándole de cómo vivir para Dios. Y el Señor hace cambio. Y mi hijo todo descarriado. Entonces usted diría, mi hijo, busquemos otra iglesia. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a aprender mucho. Por eso Pablo pone ese ejemplo y dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Primero tiene que ser marido de una sola mujer. Yo me casé en el 85, tenía 18 años de edad cuando me casé. No me casé apurado tampoco. El entendido entiende, mi esposa no estaba embarazada cuando yo me casé. Me casé bien, respetándola siempre. Entonces, 18 años tenía cuando me casé. Y comenzó a venir la familia y toda mi familia desde que nacía, apenas nacía, nosotros los entregamos al Señor. Señor, queremos que nuestros hijos te sirvan, dales talentos, dales dones para que te sirvan en la obra. Señor, que ninguno de ellos se descarríe, guárdalo, Señor. Y nosotros educándolos, guiándolos, traíamos a la iglesia de chiquitito, vamos aquí para allá, hasta que ellos comenzaron a absorber el llamado de Dios también. Y hoy están aquí todos sirviendo al Señor en un área, otros en otra área. Hasta los nietos van a tener que servir al Señor. Todos servir al Señor. El testimonio tiene que mantenerse. Y usted dice, pastor, y si se le descarría alguno, lo traigo de vuelta. Porque así como predicamos el Evangelio para salvar a los otros, con mayor razón a alguien de mi familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos hacer. Entregarles la fe, la esperanza y el amor. Y eso es la iglesia, hermano. Entonces, cuando tú sirves al Señor, procura, esfuérzate. Y sobre todo los varones que son la cabeza del hogar, tienen que esforzarse que sus hijos, que su familia sirva a Dios. Es diferente cuando tú llegas a Cristo y tu esposa no, o viceversa, tu esposa llega y tu esposo no. Es muy diferente porque estás recién conociendo al Señor, pero tú vas a ser ejemplo. Vas a ser ejemplo en fe, vas a ser en esperanza y vas a ser ejemplo en amor. No vas a llegar con un hacha, ni un garrote, ni un palo de la iglesia a darle a tu esposo y apaga la tele, endemoniado. ¡No! Vas a mostrarle que confías en el Señor, que tienes esperanza en Él y vas a vivir para Dios y vas a mostrar el amor de Dios en tu vida. Disculpa, me voy a decir algo, no sé por qué tengo que decirlo, seguramente alguien lo necesita. Oh, Dios mío, posiblemente sí, me vino así, ¡fua! Y lo he enseñado muchas veces en los seminarios de matrimonio. A veces hay esposas convertidas que cuando se convierten solamente quieren ser esposas de Cristo. No, es que ahora yo soy de Cristo y este hijo del diablo no me puede tocar. Óyeme, hermana querida, escúchame, la Biblia dice que el hombre inconverso se santifica en la mujer convertida y viceversa, la mujer inconversa se santifica en su esposo convertido. O sea, tú tienes que seguir en el deber conyugal, debes seguir con tu esposo sin reprensiones, sin apartarte de él, porque es lo que Dios ha decidido para el matrimonio. Y cuando tú haces eso en amor, escúchame bien, estás ganando a tu marido, estás ganando a tu esposa para el Señor, porque es la obligación. Amén. Eso es vida cristiana, hermano. Nadie, ningún pastor puede enseñarte. Dice, no, hermana, no, que no lo toques. Es del diablo ese hombre. No, no es así. Dios establece el matrimonio. Y en este sentido, entonces debe haber un buen consejo. Tu familia debe ser la iglesia del Señor. Y si hasta ahora no lo es, no te desalientes. Ten fe. Ten esperanza. Y ten amor. Mantente allí y confía que Dios hará. Mientras tú hagas lo que tienes que hacer, Dios respaldará tu vida y mostrará el milagro que tiene que hacer. No trates de cambiar a alguien tú. No, deja que Dios obre a través de ti en lo que debes hacer. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Hice muchas preguntas en este mensaje. Creo que ninguna de ellas las va a recordar, o quizás no las quiera recordar. Pero ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Cómo está el amor en tu corazón? Cuando hay un atisbo de odio, de envidia, de rencor, debes pedirle a Dios que te ayude a eliminar eso. Eso no te hará bien, te destruirá a la larga. Necesitas amar, demostrar ese amor. Si hay algo que no toleras, no soportas, pídele a Dios que te ayude. Sé la iglesia que el Señor quiere que tú seas. Ama con todo tu corazón y sobre todo a tus seres queridos. Ámalos, porque esa es la manera en cómo vamos a ser iglesia. Tendrán un testimonio que será insuperable, en el sentido de que cuando toda tu familia esté en Cristo por la fe, por la esperanza y el amor que tú has demostrado, la gente del mundo no necesitará muchos versículos que tú le des. Simplemente necesitará: te invito a la iglesia. ¿Cómo no? ¿Qué día? ¿Cuándo? Porque ellos verán quién eres tú y cómo es tu familia. Todo el mundo está desesperado. Todo el mundo está en serios problemas. Sobre todo cuando vemos cómo este país poco a poco ha ido introduciendo leyes que van a destruir y denigrar la familia. Habrán problemas serios en el futuro. Ya los hay, pero habrán peores. Por eso tú debes velar por tu familia y debes demostrar esa fe y esa esperanza y ese amor, para que nada, nada destruya tu familia. No sirve de nada ganar al mundo y perder tu familia. La primera iglesia que debes restaurar es tu familia, y Dios te dará la autoridad para rescatar a todos los que puedas después de eso. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra, por esta instrucción. Al predicar, al hablar, Señor, de tu palabra, muchas veces utilizamos frases que para algunos son fuertes, que para otros son dolorosas y que para otros son incomprensibles. Solo tu Espíritu Santo puede traer, Señor, la interpretación correcta, y puede traer también la comprensión correcta a la vida de tus hijos. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu pueda revelarles el propósito, Señor, de tu palabra, que ellos puedan entender en el peligro en que estamos día tras día, pero que tú puedes obrar y tú puedes ayudarnos. Señor, bendigo la vida de tus hijos, bendigo la vida de tus hijas, bendigo a cada familia representada aquí hoy, bendigo, Señor, a cada uno de ellos. Permíteles, oh Dios, poder buscar en tu palabra y reconocer que necesitan más de ti. Señor, no importa cuán difícil esté siendo su vida, no importa, Señor, cuánta dificultad haya, tú eres el Dios que puede obrar y que puede libertar. Señor, les bendecimos y pedimos que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada en el corazón y que pueda, Señor, resonar en sus mentes como un martillo, Padre, que quebranta esa roca endurecida, para que pueda, oh Dios amado, ponerse en práctica. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos a ti toda honra y toda gloria. Amén y amén, Señor. fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh Santo Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Hermoso momento lo que estamos viviendo en el templo Siloé. Ha terminado un mensaje hermoso. Yo decía al principio que iba a ser una gran bendición. A lo mejor no fue para danzar, no fue para saltar, pero fue una enseñanza hermosa la que pudimos vivir a través de la alabanza del pueblo de Dios. Qué lindo mensaje, qué enseñanza más hermosa para los padres, nosotros, que Dios nos entregó una familia para organizar. Y a veces fallamos como padres, a veces fallamos como hijos, pero lo más importante es que Dios nunca falla, Él siempre está con nosotros y eso es lo importante. No sé si mi hermana Damari ya está en el templo, pues vamos a tener contacto con ella pronto, ella nos estará contando cómo está el ambiente en el templo. Sabemos que hay una expectación a través de la palabra de Dios, algo que a lo mejor no esperábamos como iglesia hoy día, pero es una enseñanza hermosa. El saber cómo debemos comportarnos como padres, el saber cómo debemos comportarnos como hijos. Una bendición tremenda. Así que yo creo que para usted ha sido una bendición, usted que a través de la radio nos está escuchando. Mi hermana Damari, Dios le bendiga. Mi hermano César, acá continúa las alabanzas y nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes. Amén. Jesús, oramos por tus hijos, por tus hijas, que hoy, Señor, han traído sus diezmos hasta el alfolí. De esta manera, Señor, están mostrando su fidelidad a ti y que entienden, Señor, que toda bendición es dada de tu mano. Señor, en esta hora, al orar, te pedimos, Señor, que tu palabra se haga una realidad sobre sus vidas, hogares y familias. Simplemente, Señor, tomamos tu promesa que dice que tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Señor, creemos con todo nuestro corazón que tu bendición estará sobre tus hijos y sobre tus hijas. Bendíceles, multiplícales, Señor, en una manera maravillosa. Sea tu mano, Señor, mostrada poderosamente sobre sus familias. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Creo en ti. maravilloso Dios. Gloria a Dios. Hermosos momentos a través de la alabanza estamos viviendo en el templo Siloé. Una gran cantidad de hermanos ha llegado hoy para escuchar este maravilloso mensaje. Qué lindo es cuando Dios habla a nuestras vidas. Y en esta mañana teníamos la iglesia y las relaciones del hogar. Yo había dicho que era algo importante. Qué linda la exhortación, qué linda la enseñanza. Quedaba en Mateo, para que usted lo busque, en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. De la serie Ministerio y Mayordomía. Algo hermoso que Dios ha hablado a nuestra vida. Mi hermana Damely tiene algo especial por ahí. Dios le bendiga. Sí, mi hermano Mario, me encuentro junto a mi hermana Maribel, perdón. Pero acá continúan las alabanzas, así que nosotros queremos compartir para que podamos hacer la entrevista después de la alabanza. Amén. Esa no habrá dolor, no habrá lágrimas de enfermedad, no habrá injusticia. Sufrimiento y la muerte ya no estará. Gracias a ti, oh Señor. Gracias a ti, mi Rey Jesús. Gracias de tu amor y de tu sangre. Lavados fueron nuestros pecados y para siempre viviremos. Tenemos esta esperanza. Gracias a ti. Gloria a Dios. Hermosos momentos los que estamos viviendo. Una hermosa alabanza que nuestros hermanos tenían preparado para usted y para mí. Vamos a ir al templo con mi hermana Damaris, que tiene algo especial por ahí. Dios le bendiga mucho. Pronto mi hermana está preparando algo especial, así que vamos a tener un contacto con ella en unos minutos. Por ahí la escucho, mi hermana Damaris. Así es, hermano César. Yo antes de la alabanza les comentaba que tenía una entrevista con mi hermana Maribel. Mi hermana Maribel, cómo Dios habló hoy a su vida, siendo que usted es madre, también es esposa, y este mensaje habló directamente sobre la familia. En realidad aquí el Señor a nosotros las mujeres nos habla siempre en el área de madre, de esposa, porque son dos cosas totalmente distintas. Pero siempre el Señor nos está fortaleciendo, porque a veces nosotras las mujeres somos un poco débiles, pero el Señor a través de su palabra nos reconforta y nos dice que tenemos que seguir adelante en el sentido del amor, de entregar siempre en todo momento ese amor que nuestro esposo necesita, nuestra familia, nuestros hijos. Y a la vez yo también siempre le pido al Señor la sabiduría, de lo contrario no podría. Y mi hermana Maribel también la vimos pasar adelante para cuando el pastor llamó a los profesores. ¿Qué es para ustedes ser parte de este nuevo ciclo de la Escuela Bíblica en este año 2018? Una tremenda honra que el Señor me ha concedido. También es un gran desafío. No es fácil porque es una gran responsabilidad, pero a la vez pidiéndole al Señor que si Él me ha entregado esta honra, que también sea Él quien me ayude, que no es fácil, que sea Él a través de mí, porque el hecho de ser maestro es una responsabilidad, porque uno está impartiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los hermanos nuevos, la palabra del Señor, la enseñanza. O sea, es que es una responsabilidad tremenda, pero sé que a la vez el Señor es quien va a proveer la sabiduría, la fortaleza, la gracia, todo lo que uno necesita como maestro. Y no hay duda de eso. Y ustedes también, ¿cómo se han preparado como maestros para abrir este nuevo ciclo? Bueno, oración, ayuno, búsqueda de que Dios vaya respaldando, vaya confirmando, leyendo la palabra, leyendo nuestros estudios que nos corresponden, porque son temas maravillosos los que se van a pasar, lo que corresponde a la familia. Bueno, vamos a comenzar con lo que es familia, con lo que es legado. Entonces son temas importantísimos, temas muy profundos que, bueno, sin duda todos los hermanos que van a estar viniendo a la clase bíblica van a ser muy bendecidos. No solamente nosotros como maestros, sino que los hermanos que van a venir también. Muy bendecido porque van a ser unas clases muy hermosas. Muchas gracias, mi hermana Mariel. Y nosotros, hermano César, de esta forma también nos despedimos del templo sin dejar de invitarles a nuestros hermanos a que puedan ser partícipes de esta escuela bíblica que comienza el 13 de marzo a partir de las 20 horas. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, mi hermana. Ella ha sido la que nos ha estado dando todas las entrevistas, los comentarios del templo, así que Dios bendiga mucho a mi hermana para que podamos seguir trabajando en la obra de Dios. Yo quiero antes agradecer al Señor a todos los hermanos que estuvieron trabajando, los hermanos camarógrafos, sus ayudantes, los hermanos que estuvieron en televisión, los que estuvieron en audio. Son muchos los hermanos que estuvieron trabajando para hacer posible esta programación. ¿Y qué le parece a usted si vamos a la presencia del Señor para agradecer todo lo que Él ha hecho en esta mañana? Señor Jesús, vamos ante su presencia una vez más. Ahora, Dios mío, para agradecer este inmenso amor, este inmenso mensaje que usted tenía preparado para nosotros. Una enseñanza hermosa, Señor. Y sabemos, Dios mío, que la educación de sus hijos viene del hogar, Dios mío. Como padres, Señor, usted nos ha enseñado cómo debemos comportarnos, cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Oh, Dios mío, gracias, Padre, por esta enseñanza. Bendiga, siga bendiciendo a nuestro pastor cada día, Señor, para que esté dando temas hermosos como estos, Dios mío. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de estos medios mucho pueblo ha sido beneficiado, mucho pueblo ha sido glorificado en esta hora, ha sido bendecido a través de tu palabra, Señor, y su nombre ha sido engrandecido. Gracias, Señor, porque cada día usted nos alimenta nuestra vida espiritual. Nos vamos felices, nos vamos contentos, Dios mío, de este lugar, porque sabemos que usted irá con nosotros en nuestros corazones, en nuestra vida y también en nuestro hogar. Gracias, Señor. Levántenos ahora, bendecido, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Agradecemos al Señor enormemente su misericordia y haber podido a través de estos medios llevarle esta programación. Queremos desearle las mayores bendiciones del Señor y que disfrute en esta tarde, en esta linda tarde junto a su familia. Nos estamos viendo. Dios le bendiga. RCN presentó Culto de Celebración. Le esperamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga.